Previamente, en Quema Madera. ¿Por eso traes la greña así o qué pedo? Sal de ahí, Shenlong, para que cumplas nuestro deseo. Ellos que reunieron las esferas del dragón, díganme. Bueno, ¿qué le pedimos? ¡Ah, la prima, güey! ¡Sí, es cierto, güey! Está bien. ¡Adiós! ¿Qué onda, chavos? ¿Dónde estamos? ¡Prima! ¿Qué onda, prima? Bienvenidos al décimo episodio de Quema Madera, donde hablamos de todo y a la vez de nada. Yo soy Andrés el Regio, me acompañan Pepe Chaburruco, Beto Millennial, y por primera vez estamos de manteles largos con la presencia de la prima. Bienvenidos a la fogata. Gracias al dragón. ¡Hola, hola! Prima, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más. Yo estoy muy bien, pero estoy muy confundida con ustedes. ¿Qué onda? ¿Por qué en lugar de hablarle a Shenlong no me marcaron? Prima, pues no contestas. Nunca no contestas. ¡Claro que sí! Las llamadas ni los mensajes del WhatsApp nos dejas en visto. Y este Beto dijo, pues, ajá, ¿sabes qué? Pues vamos a traerla a cotorrear y pues... Bueno, es que si me marcan cada 5 minutos está canijo. Tienen que marcarme sí, compadre, es una que vez al día. Eso, oigan, no se emocionen. Eso es lo que tiene la culpa Beto, güey, por estar mandando sus followers de que dale like y reza al San Benito y no sé qué, güey. O sea, por eso, Chuy, güey. Yo nomás mando puras no de los quiere, legendarios de los Pokémon Go, güey. No manches. Sí, no, Beto, no, por tu culpa ya los tengo en silencio. Porque exacto, güey. Ya ves. Ya me tienen todo odiado. Ya nos confesó. Acabamos de empezar la fogata. Va a decir la prima, córtala. No, tú sabes que te amamos, Beto. No, güey. Va a decir la prima. Neta, muchas gracias. Va a decir la prima, córtala, Beto. Para siempre, güey. ¡Ah! Para siempre. No. Es tu culpa. Nunca, nunca. Así, oye, güey, así. Por favor, estaría muy triste. Así. Córtala para siempre, güey. No, ¿cómo era de que córtala? Era normal, ¿no? Después, córtala para siempre, ya era así como... Mira, ya Pepe y yo ya la cortamos desde el episodio 1. No. Bueno, él me las cortó a mí. Ah, caray, que okay. Me queda... Sí, no, sí. Te enojaste conmigo ese día. Estaba muy triste. Yo dije, pensé que teníamos algo, pero... Ay, Dios mío. Entonces, desde entonces he tratado de conquistar tu corazón, pero no ha podido. Ya después de que nos dimos cuenta que Beto está capado... Y él ni cuenta. Y él ni cuenta. Y él ni cuenta. Oye, güey. No, güey. Pero ¿saben qué, güey? Así como no, que... Aparte de yo de que terminé con Pepe, Disney va a terminar con Netflix, ¿y supieron de esa? No. Esos güeyes ya la cortaron para siempre, compadre. Pero... ¿Quién? No. A ver, espérate. Para empezar, hace poco nos enteramos de que Disney había renovado el contrato con Netflix y que iba a entrar el episodio, creo que el 9, y la de Rogue One también iba a entrar. ¿Cómo que ya cortaron relación? Ya, güey, se enojaron. Sí, porque ahora resulta que Disney quiere ser su propio tipo servicio de streaming. También junto con ESPN, por los que no saben, ESPN es el esclavo de Netflix. Pues es la misma empresa, güey. O sea, es un esclavo, cabrón. Y entonces Disney quiere ser ya su propio desmadre, todo ese rollo. Y contrato creo que se les acaba... Ay, creo 2019. Y vámonos. Pues ya después de 2019 van a ser todo independiente. O sea, va a ser su propio servicio. Pero todas las películas de aquí al 2019 todavía van a salir en Netflix. Ah, sí. Sí, todavía van a estar en Netflix porque ese contrato sigue vigente, pero ya después del 2019 no sabe qué pedo. Oye, pero ojo, ese contrato termina solamente en Estados Unidos o a nivel mundial. No, güey, de hecho ahorita en Estados Unidos, güey. No especifica eso. En América Latina, va a continuar, güey. O sea, les dijeron, ustedes no se preocupen. En América Latina va a continuar el convenio de Disney con Netflix, ¿verdad? Entonces, quiero suponer que entonces en América Latina no va a entrar este video streaming de Disney, güey. Uh-huh. O sea, porque... O por lo menos todavía no. Cabe mencionar que Netflix dijo, creo que fue el jueves o el viernes. Hace unos días dijeron, órale Disney, ¿sabes qué? Va, se acaba el contrato de rollo, pero el contrato dice películas de Disney. No dice películas de Marvel y películas de Star Wars. Uh-huh. Y Netflix está peleando que se quede Star Wars. Güey, porque los como Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D., Daredevil, todo ese rollo. Jessica Jones, compadre, también con razón me habló preocupado. Sí, el programa. ¿Me van a ver o no me van a ver en Netflix o qué pedo? Y también las de Star Wars, que viene siendo episodio 8, episodio 9. O sea, es que de aquí al 2019 sí van a salir en Netflix, güey. Nada más que ya a partir de 2019 les van a decir: oigan, pero es que Disney siempre se ha puesto así medio celoso con sus productos, güey. Recuerdo. Sí, se ponen sus moños. Ajá, recuerdo mucho también cuánto. O sea, cuando llegó. Ya hace bastantes años, obviamente. Los VHS. Se tardó demasiado Disney, güey. ¿Qué, compadre? Pues es una realidad. O sea, cuando se pone la moda fuerte del VHS en los 80s, Disney era de que no, es que no va a sacar mis películas. Por ahí hasta el 85, finales de los 90s, dijeron, ok, vamos a sacar toda la colección. Y ya después que llegó el DVD, también el DVD se tardó demasiado. O sea, la gente le pedía, es que ya queremos que el DVD. Y como que Disney estaba de que no, espérense. O sea, como que muy celoso de su producto, güey. O sea, yo quisiera pensar, güey, que sería al revés, ¿no? O sea, si eres un... Pues lo mismo está pasando con las 4K. Que, ándale. Por cierto, Disney no ha sacado 4K, películas en 4K. Cabe mencionar que los Guardianes de la Galaxia, la 2... va a ser la primera película técnicamente de Disney que va a salir en 4K, pero viene siendo de Marvel. Viene siendo la primera de Marvel y viene siendo la primera. Oye, pero como dice la prima, o sea, estrategia sí será, o sea, el hecho de que no lo puedes conseguir y más lo quieres, o sea, de eso se trata. Sí. Ay, con razón, Jessica, me acordé de Jessica Jones. Yo siento que es para que compres el Blu-ray. Y luego 5 años después compras el pinche 4K y luego 5 años después compras el 5K de la misma película. O sea, juegan con la nostalgia. Padre, pero no. Es que la nostalgia. ¡Ah, padre, no es lo mismo que tener la imagen, el CD, güey. No, el cassette, carnal. Se ven mejor. ¿Te acuerdas, güey? ¿Te acuerdas cómo se venía el case, la cajita del VHS? Era especial, güey, los de Disney. No era lo normal. Eran gruesos. No eran cartoncito, ¿sí? Era grueso. Sí. Y ahorita pues conseguirlos es puta, güey. Sí, o sea, si esas películas son para niños, plástico, tienes que hacer que con los años niños, se volvió amarillo. Ándale. Ajá. Sí. Pero la nostalgia, compadre. Sí, nada, no, pinche nostalgia, ¿no? Prima, ¿tú eres nostálgica? Claro. Eso. Claro. Es que, ¿cómo no? Tú ves, también coleccionas viniles y también coleccionas películas en VHS y en beta. Y tienes el rollo de 8. Espérate, que pues beta, no. Beta sí tengo un par, güey. Espérate. Películas acá. No estoy tan obsesionada, pero. Por ejemplo, las películas pasadas. O sea, literalmente me chocó. Déjame decirte, prima, que Pepe es de que le gusta comprar VHS, viniles y luego el beta. Y tiene también los rollos esos de tipo de cine. Y los juegos de Génesis. Ay, no es cierto. Los tipos de cine. ¿En serio? Y tiene un proyector donde proyecta sus películas y sus recuerdos. Y cuando está así nostálgico, se sirve una copita de vino y luego se pone a ver si lo proyecciona en la pared. Y así, güey, pues invita, Pepe, invita. Exacto, güey. ¿Qué tiene de malo, cabrón? Tengo una duda. Si Pepe usa viniles, VHS, cassettes para escuchar música... ¿En su carro? Fotos, güey. Con un Nokia, qué pedo. Güey, tengo una cámara de Polaroid, güey. De esa instantánea, güey. La neta, compra los rollos de 12 fotos de todavía en eBay, güey. No. Bueno, no, güey. Esas son de 35. Los de rollo, güey, es 35 milímetros. Pero la Polaroid. Ah. O cómo le dices tú, güey. Porque después me insultas que así no se dice. De seguro el Pepe va a decir, no, a mí me gusta quemar la bombilla para que y le prende fuego. En el cuarto rojo-negro, güey, se la pasa, güey, con los lentes, güey, agarrando la foto del líquido, güey. Yo tuve una clase que te enseñaban a hacer eso, cabrones, disculpe. Sí, güey. Luego mi mamá, güey, cuando sale la foto, güey, es Jessica Jones así en pose y Titanic, güey. Cabrón, no, espérate, güey. Beto, yo he venido aquí para bajarles un poquito el tono. Ándale, cabrón. Ándale, imponiendo la prima. Pues será Pepe, que es el más... ¡Ay! Güey, ¿yo qué? O sea, tú eres el que... ¡Ay, la Pepe, güey! Y hasta sacó la pompita el Beto, güey, hablando así con cagado, espérate, güey. No, pero compadre, es que usted me lo admite, yo se lo hago de cotorro y tú. No, es que sí, sí. Pues sí, güey, pero no tengo la culpa, entro a detalles, güey. Chingado, güey. O sea, estás cabrón, güey. No. Bueno, pero el punto, güey, es ahorita que hablábamos de Star Wars, me acordaron de la nota esta. ¿De la qué? Porque ya es. de una nota que, okay, que leí hace poco. O sea, cállate, déjame hablar. Conflictos. Está bien. No. Está bien. Oh, bueno. Está bien. No dijo que se defendiera. A ver, defiéndete, Pepe. ¿Qué vas a decir a tu favor? No, dale, güey. No, la bronca no es conmigo. ¿Hay forma de defenderte? Adelante. No, dale, güey. Oh. Dale. Compadre, insisto. ¿Tiene usted el tótem para hablar o qué esas pendejadas, güey? Que solo todo lo puede hacer cuando es una pendejada gringa. Tú desahógate, por favor. No. Me acordé de eso. De ahorita que la nostalgia y que Netflix, que va a sacar Star Wars y que se está peleando con Marvel y la madre. Hay una petición de los fans de Star Wars con el director Rian Johnson en su Twitter que le dicen: güey, ya ves que hay un desmadre político que Corea, que Estados Unidos y todo esto, ¿no? Entonces, quieren hacer de que salga la película de Star Wars antes de que empiece la guerra. Antes de que hagamos madre todos, compadre, en pocas palabras. Exactamente. O sea, así en pocas palabras. Mira, ¿sabes qué? Se va a acabar. Sí, se va a acabar el mundo. Saca la película antes, güey. No seas gacho. Güey, neta, güey. No, pero ya que saquen todas. Porque si no, vamos a volver a quedar con la duda. Que revivan a la pinche Princess Leia y órale, güey. Sí, por favor. Ándale, Beto. Ve con tu carrito ese a traerte a la Princesa Leia. No, al rato. Te vas y me traes dos de asada, tres de trompo, por favor, ¿eh? Voy a tener que entrar a... Oigan, voy a ocupar ayuda para entrar a Hollywood Graveyard, güey. No sé, güey, robarme ese pedo, güey. Oye, güey, pero... Hacer un pinche Frankenstein, güey, del Carrie Fisher, güey, no mames. Oye, güey, pero el director... ¿qué ha dicho el director, güey? O sea, pinche raza sin que hacer le está diciendo, ¿qué pedo? Al principio, sí se la tomaba así como que, ¿qué pedo? Ya después así, le pusieron un tweet de que, por favor, publícalo en YouTube o en Vimeo o lo que sea, pero saca la película antes. Y el güey comentando así de manera graciosa, le pone, ajá, de hecho, estoy a punto de darle clic a subir video en Vimeo para subir la película. Güey, pero imagínate los hardcores acá esperándolo, güey, de que, sí lo va a hacer. Ah, sí, hubo gente que sí se la creyó, güey, y hubo gente que después de una hora le dijo, ¿cuánto le falta al gracias, para subirse? Y el vato así como que, no lo voy a subir. y gente reconocida, güey. Le preguntaba de que, por favor, súbelo, güey, que la madre. Y este güey ya dijo, ven, es que miren, imagínense, digamos que lo subo, pero luego si no se acaba el mundo, si no pasa nada, se me va a quedar mal yo. O sea, no mamen, o sea, agarren nombre, pero ya lo dijo en serio. Sí, ya lo dijo, wey, en serio de que, tipo acá, Y2K, ¿no, güey? Acá de que pinches computadoras, apagón mundial y no pasó ni madre, güey. Todo el mundo vendió pinches computadoras y todo el pedo. Sí, güey. Pero está curioso, güey, porque el vato al principio sí se sacó de onda, pero ya después como que se lo tomó humor y empezó a seguir la corriente. Es que el vato está previniendo spoilers, compadre. El vato está previniendo spoilers. Pues sí. La verdad. Pues sí. Estamos hablando ya del episodio 9. No, el 7. El episodio 7. A ver, son 6, 7. El 8. Va el 8. El 8, güey. Va el 8. La vez pasada hablábamos de que el noveno. Sí, ¿verdad? La I, la X es el noveno. Sí, ya aclaré esa situación. Sí. Que el noveno es el que se está haciendo el rewrite. Bueno, que lo están escribiendo, güey. Pero sí, están evitando a todo costa, güey, que haya spoilers, güey. Así como Marvel, güey, también, güey. O sea, Marvel ahorita está bien paniqueada, güey. Bien aquí obsesionada, güey, para que no se les haga spoiler nada, güey. O sea, porque ahora resulta... La otra vez mencionábamos, güey, que este chavo, ¿cómo se llama el Spider-Man, güey? Tom Holland. La estaba cagando, güey. No le decían, güey. Pues ahora resulta, güey, que no nada más es él, güey, sino que es realmente todos los pinches actores, güey. La mayoría no saben ni qué pedo, güey. Ya ves que decíamos, ay, güey, Downey Jr. a huevo tiene que saber qué está pasando. No, güey, pues ni él tampoco está sabiendo qué está pasando, güey. La parte de Iron Man. Christian Bale nada más sabe la parte de Thor. O sea, cada quién sabe su pedazo, pero por ejemplo, si hay una escena donde no sale el otro personaje, ese vato no sabe qué pedo, o sea, no sabe si están peleando con el pinche malo, la chingada, o yo no sé qué pedo. Está... Güey, pero es que no es como si no se pudieran hablar entre ellos, igual y si wey. Se hablan entre ellos, no se pueden decir exactamente qué parte es, porque nada más saben un pedacito. Bueno, sí es cierto. Oye, güey, yo estaba diciendo que me brinco. O sea, ya me imagino el Downey Jr. con el... ¿Cómo se llama? El pinche Thor, güey. El Chris K., güey. te lo acabas de decir. O sea, de que, ey, ¿qué hiciste, pues? No, güey, pues me pusieron a brincar y a ti no, güey, pues a mí me dijeron que me cayera, güey, o sea. Y ahí ah, como que pero me acuerdo que a Tom Holland, de que lo pusieron a pelear, o sea, estaba filmando, estaba peleando, el vato estaba peleando, pues obviamente con nadie, porque el monstruo va a ser con una pelota de tenis. Y el vato declaró de que, y pues, ¿con quién vas a pelear? ¿Quién es tu villano? Y el vato, no, es que no sé, yo no sé con quién estoy peleando. Yo nomás me dijeron, brinca aquí, brinca allá, la chingada. O sea, ni saben con quién están agarrando putazos. Vi que esta Elizabeth Olsen, la actriz que hace Scarlet Witch, dijo literalmente, en esta ocasión no nos han dado el guión. Tan solo me han pasado las páginas en las que salgo y me han explicado brevemente algunas de las cosas que están ocurriendo. Cuando vea la película va a ser toda una sorpresa. Será así como que, ah, entonces esto estaba pasando. O yo peleaba con esto. Bueno, y es que, bueno, también, güey, los actores no es que tengan mucho cerebro, güey. Que pero estén también, o sea, que fue una decisión de tener cerebro. Sensata de Marvel porque son un chingo de actores, güey. De a madre. Y si... Son como 64 sí, titulares, güey. Son exageradamente los secundarios chingos. Y los extras. Entonces, dicen, oye, si cada uno empieza a postear más o menos en su Twitter de que, ay, les platico esta escena o la foto de no sé qué y que la madre, la gente se va a dar más o menos dando cuenta porque, oye, son muchos actores. Entonces, si la gente consigue juntar todas las historias, güey, va a pasar eso, güey. Güey, pero mira, lo irónico, güey. Lo pinche irónico de este caso, güey, es de que sí, Marvel está acá todo panicadillo, güey, de que no les voy a decir nada, güey, y pum, güey, les hackeen la pinche la película, güey. Eso sería curioso, el pinche cómic, me causaría tanta gracia, güey. Bueno, más no. Cabe mencionar que el viernes de la semana pasada, los directores, los Russo Brothers, anunciaron que el Avengers 3 ya se terminó de filmar. Inmediatamente empezaron a filmar la 4. O sea, ya terminaron la mitad, ahora van por la segunda mitad. Ay, güey. Y dice... Ah, cabrón, o sea, ¿se que no era...? Bueno, no sé si ustedes sepan, muchachos, ahí le va. Infinity Wars, ¿no? Infinity War ya es Infinity War. La Avengers 4 ya no va a ser parte 2. Va a ser un Avengers, pero con un otro diferente nombre. Entonces, estos güeyes dijeron... Es demasiada gente, vamos a grabar un chingo. ¿Por qué no grabamos las dos películas seguiditas? Así no perdemos mucho tiempo. Los actores no se nos van a grabar otras cosas. Ya estamos todos juntos. Grabar todo de un chingazo. Entonces, están grabando la película al estilo de Back to the Future, El Señor de los Anillos. O sea, back to back. Como las de Matrix. No, espérate, güey. Pero Back to the Future no fue Back to Back. Sí, fue Back to Back. Esa es la gente. No, sí. No. Lo que dice es en la historia. Pasó 3 años. En la historia. En edición fue 3 años de desarrollo. Pero la filmaron Back to Back. Por ejemplo, no sé si te acuerdas. No, güey. Mira, era. Filmaron la segunda y tercera Back to Back, güey. Sí, porque la primera de Back to the Future. No, espérame, güey. Sí, la primera no. La primera, la original. Bueno, a lo mejor no me expliqué bien, compadre. Le doy toda la razón, por favor. La primera filmaron así el X y dijeron, vamos a hacer otras dos. Y esa la porque no sabían que iban a tener secuela todavía, güey. Era que vamos a hacer la 1. Sí. Pasaron 3 años, después hicieron Back to Back la 2 y la 3. Oye, ¿qué onda, prima? ¿Cómo te digo? Yo qué. ¿Por qué me cuentas tú? Pepe, recuerda que cuando se acaba la parte 2 de Back to the Future, inmediatamente aquí sale el pinche trailer de las peleas. No, es que no se puede. Bueno, entre la 2 y la 3 igual. Ok, cronológicamente. Cronológicamente. Mira, Pepe, si todavía te me pones filoso, güey. Cronológicamente pasó en un día todo. Cronológicamente las historias continúan así. Ay, cabrón, espérate, no. Apenas termina y pasa un tiempo y empieza el otro. Sí, dicen. Sí está cañón. Y qué chido que lo hagan así porque le va a dar continuidad y como que los actores no se van a salir tanto del papel porque de repente sí te das cuenta de que, este vato como que ya no le salió o sí cambió esto o de que engordó y se tuvo que poner más mamey y cosas así, güey. Entonces, es como el mamey este de Game of Thrones, ¿cómo se llama, güey? El chingonote, Pepe, ¿tú que lo ves, güey? Yo de repente que veo imágenes, pero uno mamadote. Jon Snow, ¿qué pedo? Jon Snow. El Maester, sí, güey, ¿el qué? Bueno, pues como todos conocemos el Pepe Cage también. Cabrón. Pero ese estaba así desde Jessica Jones. La prima. ¿Tú no conoces a Pepe más? Cage? Ay, güey. ¿Tú conoces a Pepe? A ver, eso me preocupa. Bueno, me confundí. Luke Cage. Sí, yo dije, wow. Luke Cage. No, es que ya conoce al. No, Pepe Cage. A la versión original, es que ya, no a la versión 4, cabrón. Tanto que me confundo. Oye, no, pero es que, güey, no, pues es que, ¿cuál mamey de Game of Thrones, güey? Hay un vato que está bien mamey, güey. Es Lannister. Ah, The Mountain. No sé cómo se llama, yo no lo veo, pero es el güey que la hace de Aquaman. ¿Cómo se llama este güey? ¡Ah! ¡Ah, güey! No, mira, yo ni veo Game of Thrones, es el Khal Drogo, ¿verdad? Khal Drogo, ajá. Sí. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que digas que no lo ves! Debería darte vergüenza. No, lo veo. Mira. Güey, ¿y por qué mencionaste ese güey? O sea, neta, güey. Pues porque o sea, es el único que yo me acuerdo que está mamey, güey. Digo, no voy a salir con el morrito Lannister, güey. ¿Pero por qué tienes que no decir que está mamey? O sea, ¿cuál es el punto si estamos hablando Pepe, de...? Está mamey, güey. Ah, porque se pone mamey. Sí. Ah, okay. Pero estaba okay, desde okay, antes, ¿no? Ya había hecho películas, hizo películas, ¿sí? Creo que fue Hércules. Había una película de él que hizo de Hércules, ¿no? ¿En serio? Ah, eso sí no me la sé. No, eso sí no sé. Ah, no, no pues sí. No, no, pues sí. Ver, ilústrame. No, pero sí es cierto. No, pero no puede, ese güey no siempre no ha estado así, güey. Y tú decías que... No, maybe. También. No, bueno, la Roca vamos hizo a seguir platicando, versión. Vamos a seguir platicando de lo, bueno, lo mamé que está el actor. Continúa, hizo, por favor. Hizo una película y la voy a buscar y se las voy a enseñar. Oye, no, güey, pero este... Bueno, sí, Game of Thrones, güey. El vato mamey que nada más salió en el primer episodio, güey, en la primera temporada, güey. La segunda tiene un flashback, güey. Oye, ah, güey, pero es que ¿sabes por qué? ¿Por qué tengo coraje con ese cabrón? Porque pues es ese güey el que se la dije con toda a mi Khaleesi, cabrón. Pues ¿por qué crees que tengo ahí coraje, güey? No. O sea, A ver. Primero estás diciéndole a Beto, güey, ahí estamos presentes, güey, disimúlale. Y luego se la dio con toda calidad. No, o sea, güey. ¿Qué pensará Jessica Jones? Oye, güey. Pero bueno, ya hablando, o sea, ahorita que estábamos hablando de... ¿Tú ves Game of Thrones, prima? Of... A ver, la prima. ¿Tú ves Game of Thrones, prima? ¿Qué? Prima, ¿tú ves Game of Thrones of o no? Of course. A mí me debería darles vergüenza, muchachos. Gracias, güey, gracias. Hablar de películas, hablar de shows y no hablar no, de Game of Thrones. Se habla de Game of Thrones, pero catalogado el mejor show de la historia de Game of Thrones. No, este güey nada más sale que el mamey. Oye, no, güey, pero ya hablando. No. Hablando de Game of Thrones, güey, o sea, habíamos mencionado anteriormente, güey, de que pues se había hackeado, güey, cuentas de HBO, güey, correos electrónicos, güey, Simón. Y que pedían que casi 6 millones de dólares los hackers para no publicar. De hecho, el episodio viene siendo el 4, bueno, el no el que salió ayer, sino el de la semana pasada. Uh-huh. Sí se filtró en internet. Uh-huh. Pero ahora HBO como que se preocupó por el hecho de que los hackers aseguraron que iban a empezar a publicar los números de teléfono, los correos de los actores, etcétera, etcétera. Y también publicaron lo que viene siendo la oferta de HBO, güey. Pero únicamente les ofrecían, güey, $250,000, güey, como recompensa, güey. O sea, ellos pedían 6, güey, y HBO dijo, nada más te doy $250,000, a ver qué pedo. Como fíjate, que un bluff, eso, se me hace bien poquito 6 millones, güey. Casi no es nada 6 wey, millones. Güey, pero es que HBO, ahora lo que están sacando, pero es 6 millones. Yo leí que era 6 millones en bitcoins o 6 millones. Tengo entendido que de dólares, ¿no? Que yo sepa también era bitcoins. En bitcoins. Que yo pero sepa entonces en bitcoins, más o menos cuánto estaremos hablando de dinero, güey. Oh, o sea, si son 6 millones de bitcoin, es estamos hablando creo que ya el billón, güey. Es un ching. Uh-huh. Además, dijeron que eran como era como el salario de esta persona por 6 meses. Pero mira, güey, lo que estoy viendo, o sea, HBO realmente se está viendo bien acá, que te ofrezco 250,000, a ver qué haces, güey. Y ahora los hackers como que se calmaron, güey. Entonces entra la duda, güey, de que sinceramente muchos están diciendo, la neta es de que, pues, estos hackers no tienen nada, nada más tenían un episodio y ya, güey. Ok, muchachos. O sea, un bitcoin equivale a $4,000. Si están pidiendo 6 millones de bitcoins, estos güeyes están pidiendo toda la deuda que tiene Estados Unidos, o sea, o más. O sea, creo que son 4 chingadazos de dinero, güey. O sea, es mucha lana, es demasiada lana. Se me hace algo no realístico. No, güey, pero por eso te digo, o sea, el hecho de que HBO nada más esté ofreciendo $250,000, güey, es no, como que no, primero que nada, no se está tomando en serio el hackeo, cuadra, güey. Pero después de los hackers, exacto, como que le bajaron, güey, o sea, publicaron de que, ay, miren, estos güeyes nada más me ofrecen $250,000, pero hay gente, güey, que está diciendo, güey, asegurando, güey, que en realidad estos hackers no tienen nada, güey, o sea, que tuvieron un episodio y ya, güey. Por eso HBO como que se lo está tomando con calma, güey. Pero ya no, porque hace unos días leí de que estos güeyes sacaron los emails personales, los teléfonos personales de celular. Sí, sí, o sea, de todo el cast, es lo que decía, güey, Game of Thrones. No, no, por eso, güey. Eso es lo que me mencionaba ahorita, güey. Pero los teléfonos. Pero hoy la prima. ¿Quiere el teléfono del mamé? No, de volada. ¿Quiere el teléfono del mamé? Que ese güey ya no está, carajo. No, chica, pero, sí, pero puede estar en los archivos. Yo quiero a Jon Snow. Fuertes declaraciones. ¡Qué vivo! ¡Claro! Fuertes declaraciones. Entonces, ¿yo con la quién prima me nieve. ¿Quién me fuertes recomiendan? No, no, güey. No. Hay unos dragones muy chingones. No tienes gacho. Güey, mira, cuando la veas completa, te puedes mira, quedar sí, con güey, alguien. No tienes pásame, derecho. Pásame el número de la Sansa Stark, güey, porque esa chava es pinche Phoenix en X-Men. ¿Te yo vas supe a que el episodio pasado... Como... Se... ¡Dos cabrón! ¡Ándale! No, ¡está muerto! ¡Se te van a pegar! No, es que, pásame el teléfono porque lo que más quieras, por favor. Oye, sí, no, fíjate no, que no mereces, a veces le queda mejor Arya que... ¡Arya! ¿Y es la más chingona, Beto? ¿Es la más chingona? ¿Me estás diciendo chaparro? O sea, te va a chingar, Beto. Ah. Güey, es que para que te peguen mejor una de tu tamaño, güey. No, no, pinche grandota, pues no, no, güey. No, no, yo quiero me desmadran. Me desmadran. Mira, Pepe, mira de cuenta, Pepe Cage se consiguió a Jessica Jones, que está más exquisita, ¿no? O sea, está más así, más flaquita. Sí, sí, sí. Exacto, ay, exacto. Y también la Khaleesi, güey. O sea, están chiquitas, güey. Ah, pues sí, la Khaleesi, no seas goloso. Ya tienes Jessica Jones. Este güey quiere dos. ¿Qué chingados? Dirá, no aguantas nada. No, pues con una, chinga. Bueno, güey, sí, pues sí, está cabrón. Cabrón, te dije que no contaras mis pinches intimidades, cabrón. Ya no te vuelvo a platicar nada, güey. Pinches babosos. Oye, pero está cabrón esto de HBO, la verdad. $250,000 no es nada. 6 millones de bitcoins, pues estamos hablando de que son 60 billones aproximadamente. O sea, 60 mil millones. Bueno, sí. Señor. No, no sea pocho, güey. No, o sea, por favor, no sea pocho, güey. No sea pocho, cabrón. No digas. Mira, para 60 que el, millones, para que millones. Pepe te diga es que no es mil... pocho, güey. No, está cabrón. El un mira, billón, mira, señor, mira, mira. Es mil. Cuando millones. Agarras el cassette, le limpias con un tip. Q-tip, cabrón. Q-tip. Con un tip. A ver, a ver, a ver. Ay, pásame el no, tip. No, no, no es tip. Tip. Q. Tip, güey. Q. Andrés, vamos a ver una peli. Q-tip. Vamos a ver una peli y la limpias con el Q-tip. ¡Ah! Pásame las palomitas, están deli. No, están cabrones. Están cabrones. No manches, esa película está bueno, super fresh. Repitamos, es billón, no es billón, es mil. Bueno, muchachos, millones. Les quiero comentar que estoy un poquito preocupado. Como ustedes sabrán, acá súper fanático todo. Pokémon, güey. Seguro es una mamada no de, Pokémon, es de Pokémon este güey. Pero si quieres saber, güey, ya capturé todos los legendarios y estoy súper feliz. Resulta que el que canta el opening de Dragon Ball Super le dieron tantas críticas, le dieron tanto hate, meo, la estaban aventando a la madre en Twitter y todo ese pedo, güey. Que el vato dijo, es que a la chingada todos ustedes pinches fanáticos locos, cerró todas sus cuentas sociales, güey, redes sociales y la chingada. Ay, qué pinche nena. Sí, güey, neta. O sea, todos los pinches fans nerdos, güey, malditos, se le echaron encima. Ay, hola. Se le echaron hola, encima, güey. Pero es y que el vato no cerró por sus qué cuentas. Porque salió el opening, sí, güey, y pues o sea, el vato qué canta la chingada y pues la gente, yo no, la mera verdad, yo no sé por qué la gente, un chingo de raza no le gustó. ¿Pero por qué, güey? La canción está mala, güey. Su voz, el la cantó tono cantó mal, que ¿qué hizo? Es que no, no, eso es lo que yo no entiendo. O sea, de repente de que le empecé a explicar, no, es que no me gusta cómo la cantas. No, es que la letra, es que esto, lo otro. O sea, le empezó a inventar la madre. De que ¿pero no, qué culpa tiene el pobre? Ya sé, lo que también lo mismo les exacto. dije. Sí, o sea, está súper raro y el vato... ¿Qué culpa tiene el chamaco? Sí, empezaron a echar carrilla. Y el vato cerró sus redes sociales y la chingada. Y pues ya, obviamente, pues... ¡Ay, qué pinche nena, sí. güey! La neta, güey. ¡Ay, ya, ya no puedo! Ya me voy. Y pues yo no sé, güey. Ya después la raza, güey... Hay obviamente raza de que no les hagas caso, güey. La chingada, le empezaron a mandar... mensajes de apoyo, todo el rollo, güey. Oye, pero, o sea, es el opening en español, ¿verdad? ¿O sí, es en español. ¿O qué pedo? Sí, sí, es en español. Y pues el vato, pues cantando en español y todo el rollo. Y la gente no le gustó. A mí se me hace que tiene que ver mucho que ver la nostalgia. Yo no sé. O sea, obviamente, yo cuando escuché el opening dije, no, pues no es lo mismo, no hay pedo. Pero para que estés acosando a alguien, güey, fuerte en internet, que ya empieza a amenazar su familia, que eso rollo, que sea, sabemos dónde. De vivimos. Seguro es un pinche milenio que se sintió. Joder. Sí, güey, pinches milenios. Ay, ay, no pinches milenios pendejos, espérate un minuto. Espérate. No, ¡acá el bate! Oh. Ya casi caí en tu trampa. Eres muy astuto, pero no lo suficiente. Pero sí, o sea, ahorita falta que yo diga malditos milenios. Malditos y milenios. Me la pagarán. Suenas como una caricatura de Canal 5, güey. Pero, o sea, lo que voy es, güey, o sea, ¿qué necesidad hay para que tú, en tu computadora, estés ahí como suato, güey? O sea, mandándoles mensajes de odio, güey, hacia la gente. Es que esa es la ventaja que te da el internet. Dino al cyberbullying. Ah, seas mamá, Beto. No seas mamá, güey. O sea, esa es la ventaja que te da el internet, güey. El poder decir lo que quieras anónimamente o con otro nombre o la fregada. Te apuesto que esos güeyes no se lo dicen en su cara. Claro, así es esto, güey. Así es, güey. Güey, pero aparte a veces es por el meme, güey. O sea, es por el ¿cómo le llaman? El tren del mame, ¿no, güey? O sea, que nada más es para estar chingando, güey. Sí, o sea, la neta. Sí, de que, vamos a chingar a este y se vuelve moda y temporal y vámonos. Güey, ahí está lo que decías tú del director de Star Wars, güey. ¿Cuánta pinche gente no le está diciendo, güey? O sea, porque a lo mejor tú... Ay, no, tú ni tienes miedo a que vaya a haber un ataque, güey. Pero es que todo el mundo lo está haciendo. Ah, sí, va, güey. Ya le voy a comentar algo, güey. Así con este vato, güey. Si o sea, así con este, güey. Sí, güey, o sea, y si te enganchas está peor, güey, el director lo tomó de buena manera y este güey fue de que no, o sea, no sé, es wey, como o sea, este güey, así como que el chavito que sale en la primera de Transformers y en la segunda Shia LaBeouf o algo así se llama el güey, que también cerró sus redes sociales por todas las críticas y porque el güey pues es alcohólico y le echan carro de que pinche pedo y que la madre, entonces empezó ahí de que no, yo ya no voy a ser figura pública, yo nada más voy a ser actor y se acabó. Me voy a alejar de las alfombras rojas, mamón. Me voy a alejar de las redes sociales y todo ese pedo. O sea, es básicamente lo mismo, pero a este vato, que no ha hecho nada malo, al contrario, pues no. El vato pues le pidieron grabar una canción. Hizo su trabajo. Hizo su jale, que a la gente no le gustó, es otro pedo, pero lo están fregando por eso. Ese se me hace bien estúpido, o sea... Se me hace muy lamentable, porque, o sea, el vato hizo su trabajo, cantó y todo y... No es lo que uno esperaba. Honestamente, yo tampoco, o sea, yo esperaba a y... Hashtag ya me ofendí. Gracias, mamá. O sea, la neta, güey. No, o sea, la neta, güey. O sea, imagínate cuántas críticas no han recibido actores, esto, a lo largo de la historia. O sea, también nosotros. Pues no te metas a redes sociales o bloquéalos, güey. Así de fácil, güey. Sí, pero ya me voy. No también nosotros como que Quemamadera recibimos las críticas. Y le echamos muchas ganas, como el de la hora y qué hora y media, que no sé qué, es que no se puede conocer a todo el mundo. No se puede, es que me dan vergüenza, jóvenes. ¡Seas mamón! No, pero por eso les digo, no mames. Que Quemamadera siguen en línea, si quieren dejarnos un comentario o algo, pueden seguirnos en Facebook. Como Quemamadera con K de Karen, nos agradecería mucho su like. Oye, güey, cada episodio sacamos K de algo, güey. K de Karina, K de Karen, K de Quemamadera. K de futbolista, güey. Pero sí, las redes sociales para que no conozca y que nos pueda ayudar a promocionar el podcast, Quemamadera, en Facebook, Twitter e Instagram. Quemamadera es con K, como ya dijo Pet, como Beto dijo, de Karina, sí. De Kaká. No, hoy fue Karen, güey. Hoy fue Karen. Dijo de Karen. Sí, no puede ser. La semana pasada fue de Karina, güey. De Carla. Karina está prohibido, gracias. También si quieren dejarle un comentario a la prima, también escríbenos en Quemamadera y la prima les contesta a todas sus. Así es. Claro, claro. Mándenme lo que quieran. No lo que quieran. ¡No! ¡Cuidado, prima! ¡Cuidado, prima! Espérate. Cierto. No conoces a los cibernautas. Comentario prima en Quemamadera. comentario de la prima en Quema Madera. Me pueden ¡qué mandar miedo! Lo que sea, si me mandan cosas feas, se las voy a mandar a ustedes, ¿eh? ¡Ah! ¡Se las voy a reenviar! ¡Estás que te manden! Y luego voy a decir ese callón. Pepe, ¿pero qué es esto? Y te va a ir bien. ¿Quién es la prima, Pepe? ¿Por qué le estás hablando? No, no, güey, pero lo que le van a mandar a la prima no va a ser la prima, güey, va a ser otras cosas. ¡Ay, cabrón, espérate! No, pero digo, sí, o sea, la ya prima sé, también puede contestar las redes sociales y ella va a poder estar ahí al tanto, entonces si quieren, también igual... ¡Ah, cabrón! No mames, güey, ya me mandó un pinche mensaje Chuy, güey. ¿Qué dice Chuy? Que está enojado, güey. ¿Por qué, güey? Está enojado, güey, que cómo somos ojetes, güey. ¿Por qué, güey? Que no lo invitamos a él. Güey, nunca llega ese cabrón y quiere que lo invitemos, nada más. Pues, mira, yo güey, siempre le mando mensajes. Es que cabrón es mi gran aliado el pinche Chuy, o sea, no mames. Yo siempre le No, güey, dice, "Ah, o sea, a la prima no, sí le No, sí lo invitamos. Pues siempre lo invitamos. Chuy güey, siempre pero dice, "Ah, ella sí la traen con pinche dragón y a mí no." Ah, ya se enojó, güey. Ya se enojó y nos va a empezar a echarme. Que no sea celoso. Ah, espérame. Dile a la prima que le voy a mandar lo que quiera. ¡Ah, cabrón! Ya se puso agresivo. ¡Ay, cabrón! ¡Qué miedo, güey! Ahora sí qué miedo, güey. Qué bueno que no lo invitaron, ¿eh? Qué bueno que no lo invitaron. No, espérate, prima, no empieces de marronabajas. Chuy siempre está invitado. Pero Chuy siempre estaba invitado, ay, pero pues bueno, no, no sé qué le pasa, nunca llega a la fogata, siempre le pasa algo. No, mejor me quedo callado, iba a decir un comentario, pero me quedo callado. Okay. No, sí, no, ese no, es el no, problema, no. Ahora quiero que lo digas. No nos dejes con la curiosidad. Por favor, Andrés. Sí, no, yo ya tengo miedo, güey. Nos van a bloquear. Yo lo quiero ir. Nos van a mandar a la fregada. La Comisión Federal de Comunicaciones, cabrón. Bueno, para a ver, FCC. ¿Sabes qué? FCC. ¿Sabes FCP? Qué? Mándamelo por WhatsApp y me río en el WhatsApp, no hay pedo. Ok, ay, no, en serio, mándamelo. A ver si me río o no, pero bueno. Oigan, por cierto, ustedes. Ahorita se los mando. Lo que. Órale. Oigan, por cierto, ustedes. Ya sé que es un programa súper mega americano, pero. ¿Ni uno de ustedes vio King of the Hill? Ah, como el rey de la colina. Sí, yo ahí con... No. Yo sí. Con Hank y... No, güey, pues tú no sabes qué es Q-Tip, güey. Pues cómo vas Hank a ver y... King of the Hill. No, dice quién es King of the Hill. Yo lo vi en México. Pero, o sea, vi 2-3 episodios, pero me quedé así como que... ¿Qué? Pinche serie gringa estúpida. O sea, la neta, no. No, espérate, güey. ¿Cómo es que sería estúpida, güey? No, está bien aburrida. ¿A ti te gustaba, Beto? Sí, no. O sea, yo nunca lo vi tipo de que. O sea, desde que, por ejemplo, yo llegaba a la casa o algo, prendía la tele, güey. Y de repente salía el programa y yo, ah, pues chido, vamos a verlo. Salían con cada pendejada, güey. Me daba mucha risa, pero nunca. Yo nunca entendí qué pedo, qué onda con esa familia en la chingada. Güey, ay, ¿cómo son? Bueno, no. Mira, no el que sí me da. El que piensa, güey, lo que me da un chingo de comentario risa. Comentario pocho. Lo que sí güey, me da un pocho. Lo que me da mucha risa, güey, era de que. No me acuerdo cómo se llama, creo que se llamaba Deo. Que nunca supo que su hijo no era su hijo, güey. Eso siempre me cagaba de risa, güey. Que era el hijo. Ah, sí, güey. Era hijo del indio, güey. Del nativo americano, güey. Del nativo, cabrón. Sí. No seas pinche. ¿Qué? Güey. Native American. Así le puso Christopher Columbus, güey. Indians. Porque el vato pensó que había llegado a la India y le puso indios. Y así, pues nosotros le decimos indios. Pero para no ofenderlos, le decimos nativo americanos. Americanos okay. Nativos, pero bueno. Bueno, sí. No, pues esta serie, güey, es todo un culto, güey. O sea, pero qué pedo, güey. Dices que podría regresar, güey. Ah, sí. Okay, o sea, no juegues con mis sentimientos. No, fíjate no que sí, salió Injuditas, güey, que está diciendo que Fox está pensando seriamente en las... No sé si van a hacer otra temporada o la chingada, qué pedo. El punto es de que están hablando para volver a sacar al aire King of the Hill. Está. Qué hueva, a mí, sinceramente, wey, qué hueva. A mí se me gustó, pero sí era una comedia muy americana, güey, sí. La neta. O sea. Muy tejana también. Y de hecho, muy tejana. Se desarrolla en Texas, pero ¿en qué parte? Allá por Dallas, ¿no? Es una ciudad ficticia. Sí. Es un ciudad ficticio, güey. Un suburbio de Dallas, pero ficticio, güey. Yeah. Pero sí, o sea, es muy tejano, güey. Muy americana la comedia, güey. Y no sé si recuerden, o sea, el creador es Mike Judge, güey. O sea, el que hizo Beavis and Butthead. Ajá. Con razón, y de hecho, Sí. Oh, que la chica. De hecho, bueno, a usted, amigo, que nos está escuchando y que sí sabe de lo que estoy hablando, le digo a usted, no a esta bola de ignorantes. ¿Yo qué, güey? No, sí, mientras Pepe está hablando de eso, vámonos por leña, güey. Vamos a traer unas chéves. Bueno, amigo, que usted me está escuchando en este momento. No sé si se acuerdan, güey, o sea, la película de Beavis and Butthead Do America, o sea, la película de la serie, güey. No, yo sé que no, yo sé que no, pero por eso decía que este personaje principal de cierta manera sale en esa película, o sea, se inspiró en un güey manejando, inclusive el dibujo es muy similar, güey, y de ahí como que dijo, ah, lo puedo hacer. No, en ese momento no dijo, ay, es un spin-off, güey, pero realmente si ves la película ahorita dices, ah, cabrón, espérate, ese güey se parece al personaje principal, al papá, ¿no? Al papá de que es esta serie, pero sí, güey, coincido. Pero se transmitió en México, güey, esta serie de King of the Hill, güey, sí, ¿o no? Yo tengo entendido que sí. En México sí, pero se transmitió, de hecho, la transmitían en el canal Fox. No entiendo cómo esta serie Fox puede pegar en México, güey. No, y honestamente no pegó, güey. Bueno, cuando yo la veía en Monterrey, era en Fox antes de los Simpson. Entonces yo la conozco y me chotaba los últimos, güey, minutos, no, porque después seguían los Simpson. Y la verdad, yo no conocía a alguien que dijera, güey, esa serie está con madre. No, güey, todo era de que, ah, sí sé quién es, pero pues me espero a que termine para ver los Simpson. O sea, era por eso, güey. Es que te digo, era una comedia también muy oscura, güey, pero sí, muy tejana, muy americana. Es que era humor, demasiado, entonces, demasiado. El humor era muy americano, o sea, no es por sonar gacho. O sea, sí, uno que es... O sea, no que sea malo, güey, pero simplemente... O sea, si lo quieres poner en México, güey, yo no entiendo cómo, güey. Yo también como por eso no entiendo la traducción de South Park, güey. O sea, he visto que South Park en México dices... Ay, cabrón, espérate, güey, o sea... No, la verdad no, o sea, yo he visto South Park en español en México, güey, no me gusta. Es lo mismo. Fíjate, yo soy súper fan de South Park. ¿Pero doblada al español o con subtítulos? No, güey, doblada al español, güey, con subtítulos, pues ya está. Y hasta la voz también rara, güey. Desde que, ah, hola, ¿cómo estás? Sí, la voz están súper raras, güey, y las frases que, o sea, no, güey, es de que, ah, cabrón, es que así no habla la gente. Mira, por ejemplo, en inglés, la frase famosa es de que, oh my god, you killed Kenny, you bastards, cuando se muere el personaje naranjita. Sí. Y yo cuando lo vi en México, güey, de que se llamó de, oh, Dios mío, mataron a Kenny, son hijos de puta. Yo, no es el, ajá, yo no lo, no es nunca el lo escuché, pero en inglés, yo ¿no? Lo escuché en inglés, yo lo vi en español. Y a mí me encantaba. Yo también lo escuché en español. Y a mí me encantaba, mataron a Kenny. Y no voy a decir la siguiente palabra, pero... No, pues sí somos muchos, pero con razón. Cuando yo estaba en Monterrey, sacaron una película de South Park donde sale el diablo con Salazar. Ah, sí, güey. Sí, bueno, sí. Bigger, longer, no sé cuántas hay, South Park. Pero yo vi esa. En el español, güey, decían más majaderas que nosotros, güey. O sea, era exagerado. Yo así como que... Pues en inglés también. O sea, espérate. No, pero no, tanto, pero sí es cierto. En español se dice otras palabras. ¿Qué hijo de la no sé qué? Pero, su madre, espérate. Come no sé qué y esto, y vete a esto. Y sí es cierto, esas palabras que las traduces al inglés y en inglés no la dicen. No. Pero a mí me encanta en esa película, un fun fact, a mí me encanta en esa película cómo los creadores sabían que la gente se iba a salir del cine. Porque los primeros 10 minutos de la película... Ves que está súper de que tranquilo de acá y de que, oh, es una caricatura de que no sé qué. Y y empieza la película bien bonita, viene acá y los niños, o sea, los muchachos de que, mamá, queremos ir al cine, que no sé qué. Entonces, oh, sí, mijito, vense al cine. Entonces, esos 5 minutos o 10 minutos, la gente que no sabe está en el cine de que, oh, ok, sabe una película bonita, que no sé qué. Entonces, los niños en la película entran al cine y luego empieza la película del cine en el cine de la película. Y pues obviamente empiezan a aventar madres y maldiciones y acá y de que... Okay. O sea, se lo dicen de que... Okay. Ah, chúpame la coge. O sea, de que... Sí, o sea, como me lo... No quise decir eso, pero para que se den una idea. Entonces... No, creo que, güey, creo que la mayoría de nosotros ya sabemos que... Espérate. Bueno, no, es lo que dice la película. No te hagas ideas, güey. Entonces, los personajes... que están en la película, en el cine, se empiezan a salir de la película junto con la gente en la vida real, güey. Se empiezan a también salir del cine. Entonces, se siente, o sea, sí, no sé si me expliqué. No, güey, ¿no? Pero está bien. Bueno, me da mucha risa. Que me acuerdo de esa película. Si no veas la película ya, güey. O sea, que salió hace como 18 o sea, años. No wey, veas si no la película visto, con niños o con menores de edad o... No veas South Park en general si tiene niños y se acabó. Y si es niño, sí, véala. Niño, o sea, y si eres menor de edad, sí, véala escondida y se acabó. O sea, en pocas palabras, güey. Oye, güey, pero ahorita que mencionabas películas viejas, güey, de que regresa este... King of the Hill, güey. Mi corazón... Chavorruco, güey, vuelve a latir, güey. Porque anunciaron, güey, de que Karate Kid, güey, la original, güey, va a regresar, güey, una secuela, güey, con los mismos actores, güey, con los mismos personajes, pero en formato, güey, de serie, güey, una serie de televisión, güey, cabra, para YouTube, güey. Con que o no sea... salga el hijo de Will Smith otra vez, estoy bien. No, no, güey, no, es que ese, mira, primero que nada, güey, esa serie de, esa película de Karate Kid, güey, ni siquiera era karate, era Kung Fu, güey. Era así como que, ok. Eso sí. Pero no, güey, o sea. Con Jackie Chan, todo ese pedo, ¿no? Sí, que pues era no, seguro güey, pero van a salir. Pero hubo, ajá, hubo varias empresas que se estaban peleando por esa serie, por los derechos de esa serie. Sí, estaba, güey, AMC, ¿sí? Estaba, creo que Netflix, estaba YouTube y estaba Amazon. Total, uno sí. Hulu también, güey, o sea. Hulu también, es verdad. Entonces hubo uno sí, que. Sí, güey, pero feria. No, YouTube salió el ganón, güey. O sea, y sinceramente yo sí, maldita nostalgia, güey, sí me emociona, güey. porque salen pues los dos personajes principales, güey, Daniel LaRusso, güey, y Johnny Lawrence, que es el se puede decir, el villano de esa película, güey, que salió sí. En el 84, güey. El Miyagi ya murió, y... ya, ¿verdad? ¿Qué? El Miyagi ya, falleció. El actor ya. Sí, ya falleció, güey. Y de hecho, lo que estaba viendo, güey, es de que sí van a mencionar eso en la serie, güey. O sea, de que ya falleció, güey. Lo que más o menos están diciendo, güey. O sea, sí, al principio se puede decir que es un tipo spin-off, continuación. Van a ser 10 episodios de 30 minutos, güey. Va a estar en YouTube Red. Ahora la modalidad este de YouTube, güey. Mm-hmm. Pero de que sí ha pasado efectivamente 30 y tantos años, güey. Y manejan como el villano, güey, de la primera película, güey. O sea, es de que mi vida, después de que este güey me puteó, güey, me he ido para mal, güey, no sé qué. Vuelve a abrir la escuela, güey. La ¿cómo se llamaba? Cobra Kai, güey, no se acuerdan, güey. No, ni sé, güey. O sea, abre la escuela. No, a chingada madre. No, entonces no, yo soy el único tampoco. Fanático de mira, Karate Kid. Yo vi Karate Kid, sí lo vi. En algún momento de mi vida, ajá, la vi. Pero no es así como que... Ah, no, güey, para mí era güey, era pues el sueño, era esa madre, güey. Yo me voy a escuchar muy feminista, pero a mí la que más me gustó fue la de la chava, que dicen que es la más mala. ¡Ah! ¡Anda! Pero, ¡es malísima! Pero cuando eres chica, o sea, ves a las actrices y como esta tipa, cómo era, y me gustó. Era Hilary Swank, de hecho. Y yo pienso o que sea, sin Miyagi, ese show no va a funcionar. Sorry. Sí, bueno, la verdad que sí. Sí, la verdad sí, es que te digo, figura. lo están manejando, güey, de que este niño, bueno, el malo, ¿no? Se podría decir el antagonista, güey. Uh-huh. O sea, de que después de que Daniel le ganó, güey, su vida se fue para el diablo, él quiere volver a abrir la escuela, güey. Y después Daniel, güey, que se supone que es el que gana y el triunfador, eso, también tiene problemas a raíz de que se murió su maestro, el Miyagi, güey. Entonces, o sea, sí está un poco así como que... Ah, ok, y se reencuentran, güey, así como que, ¿qué vole? ¿Qué pedo? Me ganaste ahorita, 30 ahorita que años, mencionas esa película, en algún momento vi en, precisamente en YouTube... Que este güey, Daniel San, o no sé cómo se llamaba en la película. Daniel LaRusso, bueno, le decía Daniel San el Miyagi, güey, sí. Pero Daniel LaRusso sería el nombre. El personaje. Ok, bueno, que sí, él era el malo de la película. Que él era el bullying de la película. Hace mucho vi un video de eso. Y te muestran por pero, qué. Pero, o sea, que, no, ¿era este, parodia, güey? ¿Habías visto? No. ¿O era un análisis? Un análisis de la película y te decían, el güero no es el malo. El malo es este güey. Porque este güey era el bullying con aquel güey. Wow. Que lo madreaba. Y que... Está muy interesante. Lo voy a buscar y le voy a decir a Chuy que lo ponga en las redes sociales de Quema Madera. Quema Madera con cara. Sí, si es que nos quiere hablar, güey. Porque anda sentida la señorita. Pero está bien curiosa ese análisis. Y ahorita que lo mencionaste me acordé y dije, mira, sí. Y sí, ¿no? Según esto, el güero era el malo. El güerito era el bueno y el otro era el malo, pero te lo muestran de otra manera. Pero si ya con el análisis, o sea, ya lo quedas viendo y dices, ¡ay, hijo de la chingada! Pues sí, era el desgraciado. Pues mira, ahora, y YouTube lo ha dicho, güey, que busca atrapar audiencia, güey, de 18 a 49, güey. O sea, que es la un poquito más difícil, o sea, porque lo que ellos dicen que lo que es Netflix, lo que es Hulu, lo que es Amazon, se enfocan más a la generación, se puede decir, los milenios de 18 a 34, güey. Pero uh-huh. YouTube dice que quiere, o sea, que quiere ampliarse audiencia hasta los 49 años, que por eso van a traer a los mismos actores, güey, que por eso se supone que pasaron más de 30 años, güey, pero sin Miyagi, ay, no lo sé, o sea... O sea, le van a dar continuidad a la historia original, eso es lo que va a pasar. Exacto, y es, olvídate de, sorry prima, pero es, olvídate de la nueva, se llamó la, el nuevo Karate Kid. Con Hilary Swank, es de que olvídate eso, olvídate de la mejor, de obvio. Jackie Chan. Y ahorita sale acá de que pago Ranger rosa y la madre. ¡Claro! No, yo era la amarilla, perdón. Oh. Ah, ok. Ah, bueno, tú eres amarilla. Bien, eras, claro. Oye, pero eras, fíjate, pocas mujeres eran las amarillas, ¿eh? Sí, verdad, no, es que la prima es original. Casi todos querían ser rosas. Sí. ¿Y por qué la amarilla? A ver, prima, platícale a toda la gente. El rosa no me gusta. Ándale. ¿Por qué no te gusta el rosa? No sé, no me gusta. No. ¿Cuál es tu color favorito, entonces? ¿El amarillo es tu color favorito? No. Mi color favorito es el azul. Y el azul. Pero decías, no, sí, yo prefiero ser la amarilla. Sí, Power Ranger azul. Oye, espérate, en la nueva... No sé cómo explicarlo, pero sí. No, la nueva, el azul es el chinito, ¿no? En la nueva. Ajá. No, el azul es el negro. Es el negro. Ajá, afroamericano. Ajá. Es el afroamericano, sí. Por favor, señor. Billy, es el azul, sí. Sí. Sí. Oye, pero qué rollo, porque tantas series que estaban compitiendo para tener los derechos de esas, de, o bueno, más bien tantas plataformas, porque ya ni son canales. Pues la maldita nostalgia, compadre. Es correcto. Sí, pero como dice la prima, yo no creo que vaya a funcionar. Honestamente, no creo. Pero está yo raro. Yo sí me emociono, o sea. Me emocioné hasta ahorita que me junté con ustenes, cabrones. Ya me mataron la pinche ilusión. Yo venía bien emocionado. La neta prefiero. Que en cuanto vamos creciendo nos volvemos más críticos. Queremos volver a nuestras... A lo que vimos cuando éramos jóvenes, pero ya no funciona porque somos demasiado críticos de tantas cosas que vemos. Pero estos son los personajes, es el actor mismo. 33 años después. No va a funcionar, Pepe. Pues sí. Vas a ver el primer episodio y lo vas a decir. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, vas a ver va a ser una... 15, güey, hasta 15 segundos y vas a decir. Hasta tenía una. Güey, no, es que te digo, yo vi esa película. No, yo me sentía karateca, güey, la neta, güey. Ay, tenía capa de esa. Hasta mi juego favorito de Nintendo, güey, era el que se llamaba Karate, güey, ¿no? No me acuerdo Karate qué, güey, pero, o sea, era un pinche monito acá tirando patadas y la madre, y era que... No mames, güey, o sea, yo sí estaba acá bien metido con esa película, güey, vienen... ¿Sabes qué, güey? Me voy a llorar, güey, porque no mames, ya me mataron la ilusión, cabrones. Oye, pero ¿cuál será la idea de todas estas plataformas de... De querer sacar ya sus propias series y sus propios canales? O sea, saturarnos, güey. Saturarnos, vamos, nada más. A como vamos, mucha gente está diciendo ahorita, no, yo prefiero Netflix para ya no pagar el cable, o la compañía de cable o satélite o lo que tengas. De hecho, sí. El problema es de que ya todos están haciendo su propia serie, ya está Amazon con su propio contenido. Netflix con su propio contenido. A ver, Milenio, ¿tú qué dices, güey? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Quién, yo? La madre, lo agarraste en curva. No, pues. ¿Millennial? Otro sí, millennial aquí. ¿Millennial? Hay es otro que, millennial por otro millennial. Ay, es que está como. ¿Qué? Ah, no, es que. Es que no, bueno, mira, aparte de. Es que escuché. ¿Yo, güey? Eres el target, güey. Eres el target, güey. ¿Por qué? Pues mira, de hecho, sí, yo les comento que yo tengo Hulu, el Plus, el Prime y toda esa mierda, güey. Como se digan, bueno, Prime es de Amazon. Yo tengo el Hulu Plus. Sin comerciales, güey, porque, o sea, yo no tengo tiempo para andar viendo la tele sentándome. No, hora. Pero estamos diciendo por qué se están haciendo las series, güey. O sea, porque ahora las plataformas, aparte de dar servicio, güey, están diciendo, voy a saturarles más, güey, de series, güey. Series originales. Sí, o sea, eso es lo que voy, o sea, por ejemplo, en mi caso de que yo como no puedo ver cable y todo ese rollo, pues yo tengo Hulu y Netflix, todo ese rollo. Y se me hace a mí más fácil verlo por ahí, entonces yo siento... Que las compañías se están dando cuenta de que, ok, la gente ve más mi programa por Hulu que por, digamos, vamos a decir una cadena, o sea, nada que ver, un ejemplo de que, vamos a decir Family Guy, güey, de que el creador de Family Guy dice, oye, güey, gente está viendo a Family Guy más en Hulu que Fox. Entonces, yo opino de que mejor la próxima vez que hagamos un programa, mejor nos vamos directamente con Hulu y que nos paguen más lana Hulu que Fox. Porque Fox es el que está ganando dinero por Hulu, por Family Guy. Porque Fox le está pagando a Seth MacFarlane. Pero Fox dice, este programa si viene siendo mío, yo voy con Hulu y saco la lana de Hulu, güey. Entonces yo por eso siento que la gente está yendo directo con Netflix, con Hulu y con Amazon. Porque la gente los ve más por ahí y tiene más, más audiencia. Porque te digo, yo me pongo un ejemplo, a lo mejor no tiene que ser 100%. O sea, yo ya batallo mucho para ver la tele o sentarme a una hora preprogramada. De que, no, es que tiene, el capítulo sale a las 8. Sí. Yo, pues sí, güey, pero pues... yo trabajo hasta las 11, güey, una pendejada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Contrato Hulu, güey, y el siguiente día lo veo en la mañana, güey, antes de que me salgan los pinches spoilers. ¿Sí? Y así, no sé qué opinen, muchachos. ¿Pero a dónde vamos a llegar? O sea, resulta que ahora todos quieren tener sus propias series, güey. Es que el problema también es que todos queremos ver, por ejemplo, Hulu tiene una muy buena serie, pero Netflix tiene otra muy buena serie. A lo mejor YouTube sí va a sacar una muy buena serie, y el problema es que estamos dispuestos a pagar... Güey. Para ver yo esas mendigas. Yo con series. Eso de karate ya quiero pagar la de YouTube, güey. O sea, la neta, güey. O sea, yo decía, ¿para qué voy a pagar YouTube, güey? Pero ahora miren, no me es que las Pepe, cosas no son bien hagas. Fáciles. Lo vas a ver 15 exacto, segundos. Exacto, no lo hagas. ¿Por mira, qué no? Ahí les va. Ahí les va. Todo es bien fácil. No tienes que pagar por películas. No tienes que pagar pinche por hacker. Series. No. Yo nomás estoy diciendo esto. Por una serie. Ahí te va. Es como comprar el Nintendo nomás por el Mario. Yo lo hago. Yo también. A la chingada. Bueno, yo no, güey. O sea, si son varios, güey. O sea, es la nostalgia, bueno, pero no nomás por Mario. Ahí te va otro ejemplo. A lo mejor no te conviene a ti, pero hay gente de que, ¿sabes qué? Yo amo tanto Disney, güey. O sea, Disney mi vida, güey. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a contratar el pinche servicio de Disney, güey. O sea, no tienen opción, güey. Y hay gente que dice, güey, o prefiero tener. ¿Qué prefiero? ¿Tener Disney o más contenido? Y hay gente que va a ir por el que tiene más contenido y van a contratar Netflix, güey. Ese es el problema. Bueno, ya sí, güey. Ahí está eso, desde wey. Que HBO sacó su el HBO Go, güey. Con la opción de no tener cable, güey. Que ya lo puedes hacer desde celular, computador, etcétera, etcétera. Sí. Mucha gente nada más lo contrata por Game of Thrones, güey. Ajá. Sinceramente, o sea... Uh-huh. Y la prima, cancelan, claro, ejemplo, y la prima. Cancelan. Muchos se acaba la temporada, güey. Y la cancelan, güey. Y regresan cuando empieza la otra temporada. De hecho sí. Ese va a ser mi plan. Cuando se acabe Game of Thrones, voy a quitar HBO. Es que es muy caro. Bueno, pero cada temporada, cada año, o sea, se acaba Game of Thrones y sigues con la suscripción, no, o cancelas. La cancelo. Ándale, o sea, sé lo que te voy a decir, o sea, ahí está, güey, o sea, mucha gente sí dices, o sea, muchachos, va ¿cuánto por cuesta un HBO Go? Especial. $16.99 al mes, más o menos. En dólares. Y te dan 2 meses gratis, o la puedes contratar cuando sale Game of Thrones y lo la cancelas antes cuando se acabe. Ándale, la prima acá sacando. Oh, ¿eh? ¿Qué hubo? Claro. Pero güey, a lo que voy es de que mucha gente quiere cortar el cable. Para decir, no, yo no me voy a ver Netflix. Y se está volviendo adicto, güey, a otras cosas. Exactamente. Entonces, ¿sí? Si pagas, digamos, $100, pesos, lo que tú quieras. Vamos a decirlo 100. Si pagas 100 por el cable, no, mejor lo quito. Y pago tanto por Netflix. Y voy a pagar tanto por esto. Y empiezas a comprar tantas cosas. Exacto. Wey. Y terminas pagando la misma chingadera. Mira, güey, terminas más adictivo, más pegado a ver algo, güey. Y terminas gastando más, güey. Porque sí es cierto, güey. Se te hace más económico. ¿Qué? ¿Cuánto HBO? $16.99. Ah, pero no tengo que pagar cable. Ok, démelo. Tengo Netflix. Ay, digamos $11. Ok, lo pago. Ay, también quiero Hulu. Ah, son nada más $9. Ok, lo pago. Pues sí, güey, pero lo vas acumulando y es lo mismo, cabrón, la verdad. El problema es con las series de Netflix o de Hulu o de whatever. Es que esas series no las puedes comprar. O sea, por ejemplo, Game of Thrones puedes ir a comprarte la temporada. No, ya están saliendo, 6. Ya también están saliendo. Yo ya no algunas sí, o sea, yo he visto, vi la de Narcos la otra vez en una tienda en Estados Unidos. Sacaron disco, o sea, de Orange the New Black y la de serie de Devil. Poco a poco están empezando mejor. A hacer. Sí. Poco a poco. Pero sí le doy la razón a la prima. No todas las series, nada más las populares. Ah, sí, no todo el producto. Sí. Pero coincido con el regio, o sea, Ahorita estamos con la onda de que no, es que quiero cortar el cable, ya no quiero estar tan apegado a la televisión, quiero reducir mis gastos, y terminas gastando un chorro porque lo pinches plataformas te sale que abra el YouTube, abra esto, y el cable está haciendo, ahora hasta Facebook, lo que hemos dicho. El cable está haciendo su lucha porque hay varios servicios de cable que dicen, bueno, nos contratas tu cable, sí, y sin costo adicional puedes bajar nuestra aplicación y puedes ver televisión en vivo desde tu móvil. Simplemente usa tu contraseña y tu cuenta y ya. Sí. Entonces de que sí, hay algo que era un hay gente, muy por ejemplo, yo que soy muy futbolero, güey, a mí me conviene eso, güey, porque yo quiero ver los partidos en vivo, todo rollo, güey. Entonces, pues ahí prendo la aplicación y estoy de que en un restaurante, una boda, güey, la iglesia, güey, estoy en el partido con madre. Beto, híjole, qué vergüenza. No seas mamonca. Con razón te pasa lo que te pasa. No, pues la cara de la prima así como que no mames, en la boda, en la iglesia. Se la vamos, así que no, en wey, el auto, en el funeral, güey. Mientras estoy ahí en el cuarto del hospital, ahí mientras nace mi niño, güey, estoy viendo el partido, güey, en vivo, güey. Muchísimas gracias, Cablevisión. Con razón, o sea, el Chuy me dice que no le pones atención, cabrón. No. Chuy ignora mis mensajes. No, diario. Le mando fotos de gatitos. ¿Ustedes sabían? Nora, me deja con las palomitas azules. Fotos de gatitos. Güey, si ya sabes cómo saqué el güeyito, mandándole fotos de gatitos. O sea, es mamá, pedo. ¿Por qué? Oye, güey, pero ¿qué se hace el rogar? Ustedes, no entiendo. ¿Ustedes sabían que AMC también está sacando o va a sacar su propio canal streaming de transmisión digital? A ver. AMC. Bueno, güey, pero es que AMC. Ya sacó, pero es que en España. En España ya está. No. Pero, bueno, ahorita bajas la aplicación y puedes ver su programación, güey. No, sí, pero ellos ya... Otro es streaming, cabrón. Sí, ajá. Otro servicio de streaming que también va a ser... Ah, no seas mamón, güey. Así como HBO, güey. Así como HBO, pero AMC también va a sacar su propio canal de streaming. Bueno, todo el mundo lo está haciendo. Bien. Por eso dicen que los millennials somos los más pobres. Toma. De tanto que pagamos en televisión. No, lo bueno que. Mira, lo bueno que mis canas ya me salvaron de ahí, güey, porque está acabado. Pero tú gastas el dinero en viniles. Oyes, yo no sé qué me está pasando. No te me ofendas, chaburruco. No sé si es porque me estoy juntando contigo. Y eché esa 25. Pero me están saliendo un chingo de canas, güey. Seas mamá, neta. No seas mamá, güey, por favor. Oye, güey. A ver, alguien corte a Beto, por favor. ¡Ay! Beto, ya comentario de la prima. En qué mamadera. Oye, sí, güey, pero bueno. Está bien, bueno, está bien decir. En este caso, AMC le concedo la razón, güey. No es producto especial nuevo, güey. Es lo mismo el cable. Por ejemplo, déjame específico. Pero es que esa es la en tirada. En HBO, güey. Esa es la tirada de AMC. No. No, yo creo que la tirada es de que la gente diga, ok, la gente no está viendo mi serie, digamos The Walking Dead, que no la está viendo la gente porque es malísima la serie ya. Pero sí. Si no tienes cable no la puedes ver, güey, porque Netflix te la da un año después. Ajá. Sí, bueno. Bueno, sí, güey, sí, o sea, hay formas, güey. No toda la gente, güey. Que hace algunos años AMC estaba pidiendo más dinero cuando Game of Thrones, Walking Dead estaba más fuerte. Todos estaban cancelando AMC porque quería más dinero y no le querían pagar más dinero. Hubiera funcionado en esos tiempos. Como Facebook pero Watch, güey, que pues tienen. Ya muchos Facebook ya se están actualizando. Ya lo habíamos platicado, güey. Sí, ajá, ya habíamos platicado, pero ya presentaron el concepto más. No, y ya hay teléfonos que están recibiendo la actualización. Ah, no mames, neta. Ajá, y hay teléfonos que están tanto en Android como en Windows como en Apple, el mugrero de Apple. Ya están recibiendo las actualizaciones. Es la verdad, es la verdad. El iPhone no vale madre. Pero ya eres 3 contra 1, compadre. Bájale, güey. No, para los 3 tengo. Déjense caer. Yo para los 3 tengo. Déjense caer. Ustedes. No. Bájale, 3. Que va a tener miedo. No, me traigo el Chuy, cabrón. Que desaparece, cabrón, El Chuy es Android también. Pero bueno, güey. Decías de Facebook, güey. Está bien. Sí, que ya están recibiendo las actualizaciones. Está chido. Vi un video más o menos de cómo funciona. Yo no he recibido la actualización, pero vi un video de cómo funciona. Tiene un chingo de cosas, güey. Pero de madre, güey. O sea, es un Netflix, haz de cuenta, pero en Facebook. Y Mark Zuckerberg viene con todo. Obviamente, como ya lo habíamos comentado en otros episodios, están haciendo series exclusivas para Facebook. Ahorita ya tienen 3 exclusivas, güey. O sea, ya están produciendo tres. O sea, estos güeyes vienen con todo. Van a transmitir partidos de fútbol para que la gente ya no los vea ilegalmente en Facebook. Los para van que a Beto, Beto, mientras esté en una cena familiar, lo esté viendo en su Facebook. Exactamente. O sea, ay, tranquilamente. Ahí está bien, no, tengo la, no tengo que preocuparme ahí. No, un funeral no, güey. Una boda. Una boda. Sí, para no preocuparme, güey, que me quitan la señal, güey. Y están implementando bastantes cosas, güey. Este, así también como Google, que ya ahora ya metió un chat en YouTube. Que... ¡Ah, seas mamón, güey! ¡Neta, güey! Sí. Ay, güey, es que ya es espérate, mucho, güey. O sea, pero sin YouTube ya puedes comentar en los videos y así recibir tus likes y todo el rollo. Sí, pero también... Ahora es un chat... Ajá, ahora es un chat, literalmente un chat. Es un chat que es más o menos como Snapchat, que es más o menos como Instagram, pero es como implementando. Ya habíamos platicado también de que uno saca algo y los demás quieren copiarle y ¿sí? le copian también. Y luego que otro, que Twitter saca esto y todos le copian. YouTube se va a copiar de Twitch. Más o menos, sí, más o menos. O sea, es una especie de imitación. Okay. Para mí ya hasta me mandaron. Ah, no, no, es que eres un prima. Tan rápido. Este, acuérdate que ya no. Eres internacional, prima. Ya eres internacional. No abras. Nada más no que aguas con lo que te van a mandar, Cuidado. Nada sí. más. Ten mucho cuidado con esos archivos adjuntos. Y si te mandan algo, se lo mandas al chavo. Tengo miedo. Bueno, si son muchachonas, porque pues sí. ¿Verdad? Entonces, sí. Y hay muchas. No creo que yo te vaya a mandar a las muchachonas. No. Prima, se van a pasar si oíste ahí. Eso, Jessica, que le mandan a la muchachona. Un pasecillo ahí, mi hombre. Mi mujer me encontró en el celular los mensajes del WhatsApp. Simón, güey. No, prima, te paso un número acá escondido que tengo, un segundo número, pero bueno. Este, güey, ya es que ya es mucho. Ya todos están metiendo todo a todo, güey. Ya hasta el pinche iPhone pedorro que todo mundo tiene. Ya le quieren meter un electrocardiograma. Ah. A ver. Discúlpame, güey. Sí, güey. Me quedé en Q-tip. ¿Qué chingados es eso, cabrón? Ok. El... Es para... Primero, o sea, me sacas médico. Palabras nuevas, güey. Cotonete y ahora qué, güey. ¿Ahora qué palabra? No. Electrocardiograma es obviamente... Electrocardiograma. Ajá. Es para medir cosas del cuerpo. Es para hacerte un análisis médico, pues. Pues ya Apple está patentando... ¿What? Sí, Apple está patentando... hacerlo eso. Y también quieren incluir que te puedas checar la sangre por medio del iPhone. Ese es, seas mamón, güey. No, sí, ya, güey. Ya. Te va a checar el nivel de colesterol. Te va a checar el nivel de glucosa. Yo se volvió a morir, güey, de escuchar esto. Espera. Bueno, para ti no sería bueno, diabéticos. Pero para la gente ajá, te va a checar los niveles de glucosa, el de colesterol. Casi te faltan glóbulos rojos. Está muy bien. Entre más tecnología que ayude a la salud, mejor. Ya se va, güey, ya me sentí mal. Pero bien bonito, Pepe. Pero cayó, al mismo tiempo está chido y al mismo tiempo si dices, a ver, espérame, o sea, ¿no es mucho ya? O sea, ¿ya no son muchas funciones ya? Si lo hacen opcional, dices tú, ok, está bien. Nos estamos volviendo robots, güey. O sea, estamos dependiendo tanto ya de la tecnología, güey. La verdad sí. Digo... Está bien, vuelvo a decirlo, sí, qué bien que te puedan medir la sangre, si te alertan, si tienes algo. Pero no mamen, güey, o sea, ya es mucho, güey, o sea, neta, güey. Si usted sufre de problemas cardiovasculares, es como por decir, favor, le recomiendo el iPhone. Pero no mamen, güey, o sea. Imagínate, José, digo, Pepe, tú puedes tener problemas cardiovasculares y no lo sabes. Pues que la panza ya se chingó la... No, trabaja bien, José, o sea. Oye, espérate... Pero la prima está diciendo... El corazón. La prima está diciendo que la panza ya te está fregando la columna. Ya me imagino cada vez que... Ay, ya me imagino el corazón del chaburruco que siempre vuelve a latir, güey. Va a andar con el iPhone. Es que estas edades ya, güey, ya preocupa. Y que está el chaburruco con la computadora de que... Van a volver a salir, no sé, güey. Pinche Mario Dogs, güey. Sí, una pendejada, güey. La batería, güey. Mocosos y respetuosos, cabrón. Sí. De neta. ¡Ah! ¡Demonios! ¡No tengo batería! ¡Ya valí madre! Ya, güey. O sea, pues... Y de güey, hecho, pero no. Los no. de Huawei, o cómo se llama esta marca, güey, no sé ni cómo se pronuncia, güey. Los que patrocinan la del pajarraco ese que traen la... No, sí, de la América, güey. Bueno, sí, esa compañía, güey, está patentando. Espérate. El Beto va a sacar una mamada. A ver, Huawei, Beto, no es. Siempre esa pendejada me saca una. No es, ¿es teléfono o es aerolínea? Es un teléfono. Es una marca de celulares. Ay, no, es una marca de celulares. Ok, bueno, ya. Beto, Regio, ¿qué decías? No, que estos. Que estos güeyes están viendo la manera de agregar funciones al teléfono. Ay, saca mi teléfono, güey. Me está dando. Me está dando. Beto, Beto. Ya le dio. Uy, uy, uy. Otra vez ya le dio el ataque a Pepe. El ataque de risa. Tres episodios seguidos. Ah, ya bailó, madre. No, Pepe, lo cuelga los saca el pinche teléfono, güey, ándale. Ah, ok, ahí te va. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué decías, güey? ¿Qué rollo? Te tardaste, güey. La gente no va a creer, güey. No, güey. Güey, no te falta oxígeno, güey. No, no, güey. El pinche iPhone ya me revivió, güey. Neta, güey. Espérate, va a sacar mi oxígeno. Ábrale, con madre, güey. Continuemos, güey. ¿Qué estabas diciendo tú? No, que esta marca ya está implementando también la manera de que con el puro teléfono ya te cheque las pulsaciones del corazón. O sea, están haciéndolo muy médico el asunto. Ya sin un reloj, sin una pulsera ni nada, que ya con simplemente que traigas tu teléfono contigo, ya va a medir los pasos y te va a medir la presión sanguínea y todo ese rollo. La verdad, a mí se me hace ya. Eso está mira, como wey, que chido, pero lo demás es como que, ay, güey, es mucho, ¿no? Ay, güey, bueno, ahí no me voy a meter. Me voy a echar no a muchos healthy fit people encima, güey, pero ahora, hace unos ahí días... La, ahí va la prima, la prima es bien atlética, No, si no, no, no, por eso, ¿por qué crees que me hice de ladito, güey? ¿Por qué crees que me fui para atrás poquito, güey? Así como que para salir lo que vamos a hacer, Beto y yo, es que nos vamos a quedar callados y vamos a dejar que ustedes dos platiquen de este... No, güey, pero, bueno, es que son otros temas, güey, pero mira, justamente hace unos días, güey, una amiga, güey, o sea, ya tiene 50 años, güey, ahorita la ves y se ve muy saludable, güey. No, se ve más joven, güey, que hasta, güey, tristemente, güey, se ve más joven que otra amiga. ¡Sí, güey! O sea, dices, ¿what? Entonces, o sea, y ella nos dijo, güey, o sea, y estábamos platicando porque salimos al tema de que no, tengo que dormir, ando bien cansado. Ella me dice, no, yo nada más duermo 4 horas al día, realmente me gusta, o sea, exacto, güey, o sea, de que dice, no, yo no me cuido, o sea, yo como lo que sea y esto, porque dice que a los 23, 24 años, güey, sufrió varios del corazón, güey, y que de ahí empezó a agarrar como que mucho miedo y que alterarse y que a cuidarse demasiado y que iba al doctor a cada rato, hasta que un doctor dijo, ¿sabes qué? Disfruta tu vida. No, aléjate de todo, aléjate de que las medicinas deja. O sea, si te vas a morir, te vas a morir. Que literalmente un doctor le dijo eso. Si te vas a morir, te vas a morir. Disfruta tu vida. Si te quieres emborrachar, emborráchate. Si quieres dormir 3 horas, duerme, hazlo, güey. Exacto, güey. Y ahorita la ves, inclusive sacó fotos de cuando ella tenía, pues, los 30. O sea, cuando le pasó lo de los problemas del corazón, los paros cardíacos, güey. Y la ves más joven ahora, güey. No quiero decir y no estoy criticando el estilo de vida de la gente, güey. Pero a lo que voy es de que ella realmente dice, desde que me dejé de preocupar, güey, es cuando me mejoré, güey. Pero eso tiene que ver mucho la mentalidad de la gente. Por eso. Pero si te están dando el teléfono de que, ay, te va a checar esto. Tú solo te vas a meter de que, no mames, güey. No, güey, ya, güey. Tengo que ir al doctor porque ve, güey. No, dice que mi corazón está mal. O sea, también es crear... Regio, di algo, cabrón, porque se me está echando encima la prima, güey. No, es crear pánico a la gente, güey, también. Sí. Güey, es crear pánico a la gente, güey. O sea, qué bien. O sea, no critico. Qué bien, güey, que la tecnología, pero también... La gente va a vivir en un pánico constante. No mames, güey, no caminé el 50,000 pasos, güey. Nada más caminé 40,800. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque el mendigo teléfono me está diciendo esto. Voy a volver más gordo. Pues sí, es que cada quien... Yo creo que eso de cuidarte es más que nada para verte bien o para... ¿Cómo te diré? Es cuestión más que nada de imagen. Todavía más que la prima se cuida, güey. No, ya sé que la prima se cuida. ¿Tú te cuidas, prima? A ver. La gente no conoce, es la primera vez que la gente te escucha. Platícanos de ti. A ver. ¿Qué haces? ¿Te cuidas, prima? ¿Tú te cuidas? Bueno. O sea, ¿te cuidas de que comes mucha zanahoria y o te echas una hamburguesa. La zanahoria, triple. La zanahoria tiene mucho azúcar, no comes zanahoria. Ah, que la chingada. Ah, la fregada. Ah, pero a mí me dijo mi mamá que la zanahoria es buena para los ojos. Entonces, zanahorias no hay que comer. No, no se crean, sí me cuido porque en mi familia todos tienen diabetes. Todos, todos. Ay, entonces razón, casi me pega con lo del sí, de hecho. Y este Pepe diciendo, ¿pa qué quieren esto de teléfono? Y con razón, güey, yo vi a la prima, sí, la prima agarrando de un leño de la fogata y así. ¡Cállate, lo siento! No, güey. Pepe. Pero, güey, no, es que sigo creyendo, güey, que eso ocasiona pánico en la gente, güey. O sea, depender tanto en algo, güey, en la tecnología. Sí, yo creo que sí. Sí, de hecho, sí, como esos chavitos te voy que... a dar la razón, Pepe. Ay, en gracias. Esta ocasión. Gracias. Hay gente que necesita muchos likes, hay gente que necesita muchos retweets o la red social que uses o me encorazona y esas y cosas. Y está checando cada minuto. Bien. Es que no mames, güey, no le dieron like, que estoy en de paseo, de vacaciones a mi comida, güey. O sea, exacto. Vete de vacaciones y ya. Como ustedes lo mencionaron antes, hay muchas personas que lo necesitan. No podemos, sí. Bueno, yo por mi lado yo no pienso que puedo juzgar a una persona así, porque hay personas que los hacen sentir mejor, y si los hacen sentir mejor, pues sí. No hay nada que podamos hacer. Y de hecho Instagram ya está, tiene un sistema que detecta la depresión de las fotos en Instagram. Ah, sí, no, güey. Sí, güey. Sí, güey. Me voy de este pinche mundo, güey. O sea, mi foto de mi hamburguesa me va a decir si estoy deprimido o no, güey. No seas babado, güey. No, ya no quiero vivir en este mundo, cabrón. No, mames. No, pero te voy a decir en Instagram. Te recomendamos comprar el nuevo iPhone. Fíjate, estaba leyendo y hasta lo apunté. Dice, un estudio ha utilizado un bot basado en inteligencia artificial para buscar marcadores de depresión entre los jóvenes que usan Instagram. Entonces, ay, dependiendo de lo que tú publicas, es lo que este bot dice. Ah, esta persona sí está deprimida, esta persona no. Y incluso, fíjate, incluso no es de que, ay, si tú posteas una foto que estás feliz y que la madre, al contrario, esos son puntos negativos. Así es lo que te iba a decir, güey. O sea, ¿cuánta gente me quieres demostrar no... wey, que andas en un viaje? Me quieres demostrar que estás en una playa súper chingona y la madre cuando nada más fuiste a la playa para tomarte la foto. Pero ¿cómo funciona? O sea, sí, le va a decir a la gente, esta persona está deprimida, ayúdalo. Porque no todas las personas que salen sonriente en Instagram están deprimidos, güey. O sea, exacto. What the fuck. Mira, ahí te va. Esto es lo que yo leí. Las características se extrajeron por medio de computadora de 43,950 fotos en Instagram. Análisis, se analiza el color, los componentes de los metadatos y la detección de rostros mediante algoritmos. Entonces, dependiendo de lo que tú postees en Instagram, si tú posteas una selfie por medio de algoritmos, este bot computacional, mamá, estudia tu rostro y te dice, ah, sí, los párpados, o sea, usan las microexpresiones para determinar si estás bien o no estás bien. Mira, sí, está bien loco, pero aclarando, güey, ese grado hemos se llegado, me echa a la gente encima, güey. La depresión no es broma, güey. El suicidio, todo esto no es para jugar con eso. Ah, no, no, no. Pero ya no, que no, una pinche red social te lo diga, güey. O sea, dices... No, güey. Eso es para que te diga un profesional o algo. O sea, y hay gente que sí lo necesita. Una aplicación, güey, te diga... ¿Sabes qué, güey? Estás depresivo, te recomendamos que compres Ritalin. Es como esa máquina, güey, que te vende likes. No tengo esa máquina que te vende likes y que... followers en Instagram y en Twitter y todo ese rollo. Hay gente que de verdad necesita ver un número grande en cuanto a seguidores. Eso para sí. Poder sentirse bien. Eso sí lo entiendo. Eso sí lo entiendo, güey. Pero ya que porque la foto que pones y los colores, güey, significa que estás deprimido. No mamen, güey, la neta. O sea, así te la pongo, güey. Una foto blanco y negro, güey, ¿qué significará? Mucha gente lo relaciona con la tristeza. ¿Qué? Pero no lo veo triste yo. Yo la neta, yo no lo veo. No, güey, y según me imagino que este estudio, güey, a decir, es que blanco y negro, güey, es depresión, güey, porque es, ay, oscuro. Exacto. Muchas fotografías blanco y negro son artísticas, cabrón. Es lo que te iba a decir. Para mí, a veces hasta en blanco y negro dices, ah, mira, se ve artístico. Exacto, claro, no todo, porque hay gente que le puede tomar foto al bote de leche y dice, ah, está en blanco y negro, es artista. No, no es artístico. No, pero la mayoría de los, o sea, se usa La botella de leche tiene depresión. No, tú porque usaste el ¿qué fue la botella de leche? La leche en polvo, Beto. O sea, es mamón. Compra la nueva Lala depresiva. La vaca murió depresiva, güey. Oh. Sí, güey. Y la leche, güey, está toda gris, güey. No, güey, pero, o sea, se supone que si pones una foto, güey, según este estudio, blanco y negro, güey, gris, estás deprimido, güey, cuando vuelva lo mismo, güey. Sí, no, todas las fotos blanco y negro son depresivas, güey, pero a mucha gente, o sea, es no es cualquier cosa tomar una foto blanco y negro y es que más, salga, mira, bien, güey. Tan artístico es ese rollo de blanco y negro que hasta sacaron una versión de la película de Logan en cines en blanco y negro. Allá. Por el impacto que tiene, güey. Por el impacto. La veo, bueno, no la he visto, pero sí la me imagino. Película. Sí, exacto. Y el mismo director dijo, la decidí hacer en este formato porque al mismo tiempo de estarla filmando también me enfoqué mucho en cómo en se los ve en blanco aspectos y negro. Exactamente, güey. Exacto, los contrastes, uh-huh, los grises y blancos y negros. ¿Qué dices tú? Pues son tres colores, pues sí, compadre, pero también tienes que ver la manera en que luzca la película tanto a color como a blanco y negro. Güey, y no tenemos no es fácil. No es fácil y tampoco no tienes que ser artista, güey. Sí. Ahora con alguien que tiene cámara y la chingada, pero hasta uno mismo con el Instagram es de que voy a tomar esta, pero que se vea cachida en blanco y negro, güey. O sea, no eres un fotógrafo, exacto, profesional, güey. No por tomar exacto, fotos chingones en Instagram, eres fotógrafo profesional, güey. Pero tú mismo estás diciendo, voy a tomar algo que se vea chida, porque ya lo has visto y sabes el concepto de que el blanco y negro le da este toque especial, güey. Uh-huh. Entonces te digo, que Instagram... Nostálgico. ¡Ándale, nostálgico, güey! Pero que ahora que Instagram me diga, es que este vato está deprimido, güey. No, seas mamón. O sea, ahora todo va a decirme... Ajá. Estaría más peligroso si le dijeran a tus amigos que tú estás deprimido. Pinche intervención, güey. O sea, imagínate, güey, tú acá tomando fotos blanco y negro, güey, porque te gusta la chingada. Y en eso llegan ustedes. ¿Qué pedo? No, güey, es que venimos acá a intervención, güey, porque estás deprimido. ¡Ah, chinga, espérate, güey! Yo no estoy deprimido. Ya sé. Que abre tu aplicación. Ah, mira, tengo una notificación. Y abre la notificación. Te comentamos que tu amigo Pepe tiene depresión. Mándale un like para que no sea tan triste. Güey, y hay mucha gente que sí se deprime con esas cosas, güey. Y también existe el cyberbullying y todo ese rollo. No, pero lo entiendo, güey. Eso lo entiendo. Hay gente que también la riega y luego salen de que memes de esas personas. Eso también puede ser contraproducente. Pero también pues al mismo tiempo pues también es divertido. O sea, es divertido ver a la Lady. Ay, cabrón, te refieres ¿cómo se llama? Los lords y ladies, ¿no? No, manches, dale. Ajá, los lords y ladies, ¿no? Esa de Lady Boo de que, pinche. Oye, ¿y qué te gusta? Ay, me gusta Magneto, ¿y qué les harías? Lady Boo. Ay, pues platicar con ellos y muchas cosas. Y todo ese dices, o sea, güey, está pero... chido, güey. Y hay gente que utiliza esa depresión para algo positivo. A este güey hasta le dieron un carro. ¿Por qué? O sea, exacto, Rubí, wey, le hicieron casi todo el pinche 15 años, güey. Pero miren, le hicieron mucho bullying también. Miren, pues sí, vamos pero a ella aclarar, lo canalizó para algo positivo. Mi duda aquí es por qué México hace... Sí. Mira, porque sabemos que nos escuchan de varias partes del mundo. Si en su país no tienen este concepto, en México durante los últimos años en las redes sociales se ha vuelto muy popular el término de lords y ladies. Bastante. Ay, coincido, Beto, ahora sí coincido contigo, es hacer un famoso momento, agente paren pendeja. Paren todo. Paren todo, señoras y señores. La fogata ha perdido intensidad con tanta... Bueno, hasta la fogata se quedó. Que hay en este... Digo que... A ver. Beto está asustado, velo. Güey, coincido. Beto tiene los ojitos llorosos ya, güey. O sea, Beto está emocionado. No, Beto, estás abrazado. No cabe de la emoción. Hemos llegado a un acuerdo anímicamente. Güey, oye, pensé que los ibas a defender, Beto. Pero, o sea, aquel que lo está defendiendo es Regio, güey. Pero no, o sea, insisto, es hacer pendejo. Sí, es divertido. Pero ¿hasta qué punto, güey? O sea, Lady Gu, güey, tú mencionabas ahorita, Reg. Nos estábamos burlando de una persona de clase humilde, güey. Sinceramente, güey. Sí. Una persona de preferencias. Bueno, vamos a decirlo abiertamente. Una persona homosexual. Sí. Un trabajador de una clase humilde, güey. Que estaba muy emocionado, güey, por ver a sus ídolos, güey, de. ¿Qué son? Menudo, ¿no? Magnus. No, Menudo, ¿no? Era Menudo. Sí, era Menudo. Creo que era de esos pinches grupos. Sí. Era menudo, era menudo. O sea, uno de esos. Lo entrevista la prensa, güey, porque pues sí, el peculiar, este personaje es muy llamativo, güey, o sea, muy flamboyante en pues, inglés. Es diferente, güey. Entonces, el de lo emocionado, pues saca esta frase de que, ay, ¿qué harás con ellos? O sea, también mendigo reportero, güey. O sea, queriéndole picar, güey. Sí, queriéndoles decir de que este güey es joto, güey. Perdón la palabra, güey, pero es de que este güey le va a sacar una pinche jotería, güey. Y me lo va a decir y me va a volver famoso, güey. Porque el ¿qué harías con ellos si los tuvieras enfrente? ¿Qué les harías? Ah, güey. ¿Qué, güey? Que les pregunta, ¿qué les harías si los tuvieras enfrente? Hay muchas cosas, o sea, y les seguía repitiendo, ¿te gusta mucho? Sí, me gusta mucho. ¿Pero tú qué les harías? ¿Y cuál te gusta? O sea, güey, ahí le estás faltando respeto, güey, a esta persona, güey. Nada más le está pique. Exacto, güey, él emocionado, güey, él seguía, güey, ¡ay, muchas cosas! ¡Uy, la chingada! Es gracioso, sí, güey, pero después, güey, se convirtió en la Lady Wu, güey. Primero que nada, obviamente Lady Wu, güey, te estás burlando de él, güey, porque es un hombre. Es un hombre homosexual, pero es un hombre, güey. Te estás burlando de él poniéndole Lady, güey. La Lady Wu, la chingada. Sí. No le pusieron Lord. O sea, te estás burlando de él, güey. Sí, vimos todo, la mayoría vimos el video, nos causó gracia, güey. Pero después esta persona hasta como que perdió piso, güey. O sea, sí, le regalaron un carro, güey. Hicieron concurso, etcétera, etcétera, güey. Pero este tipo después tuvo agente, güey. Se catalogaba él, famoso, güey. Cobraba por entrevistas, güey. Y todo. Sí, güey, cobraba por entrevistas, güey. Estuvo en los mejores programas de televisión. Estuvo en la quinceañera de esta niña, Rubí, cabrón. Es más, tuvimos nuestro primer crossover, güey, de ladies, güey, o pendeja de media, güey, porque Lady Wu, güey, presentó a la Rubí en un programa de televisión. Exactamente, güey. Y que se hizo padrino de algo del 15 años de Rubí. Del Rubí, güey, sí. Y no sé si vieron que circuló en las redes también un video, güey, de él, una presentación, creo que en un bar en Veracruz o en un bar en México, güey, porque se supone que es un showman, ¿no? Porque así te lo estaban vendiendo. Y el tipo no sabía qué hacer, de que, ¿cómo están? Y la gente callada, güey. Ay, y pues yo estoy bien padrísimo y la chingada. Y la gente callada, güey. O sea, y el tipo era de que, ay, ¿y ahora cómo hago entretener? Entró el güey del antro, disco, bar, como le llame usted. Y fue de que, quítate, cabrón, yo le sigo. O sea, pero esta persona ya cobró cierta cantidad de dinero para entretener a la gente. Sí. Y resultó un fiasco, güey. Y ya después, ay, estoy decepcionado de la fama. Me jugaron chueco y la chingada. Por favor, güey, no, o sea. No. Eso él solo se lo buscó y digo, está bien que quieras explotar algo. Dije, ahora que pues ya soy famoso, agarré fama y. Lo único chido de él, que la verdad sí me pareció chido toda esta situación, es de que él no tuvo que hacer una pendejada como chocar con algo. De que, ay, me chocaron y que la madre. O sea, que no fue una tragedia, güey. Que no fue una tragedia o que fue algo así que dices, eres un pendejo por andar haciendo estupideces. No, él nomás, por ser él, se hizo famoso. Eso fue lo único chido que se me hizo de él. Así como que. Eso sí, él porque mira. No está haciendo nada malo. No sé si recuerdan, güey, este término más o menos inició a principios de esta década, güey, 2011, güey, cuando salieron las ladies de Polanco, güey. Sí. O sea, unas chicas, güey, que se observan, güey, agrediendo a un policía, güey. Eres un pinche asalariado. Y que resultaron como famosillas, ¿verdad? Sí, o sea, eran de alto nivel, güey. O sea, los padres acá de dinero y todo, güey. Pero creo que estuvieron en Big Brother. Una de ellas estuvo en Big Brother. No, hombre. En los tiempos de Big Brother. Ajá. No, o sea, no. Creo que la Sally, ajá. Ah, ya estaba ahí. La Sally. Espérate. Es lo que dijeron, ajá. Pero. No manches, te digo, la gente las hace famosa por pendejo. Exacto, pero de y ahí. A mí, güey, también la gente se hace famosa por agredir a la gente fea, güey. O sea, no sé, no me acuerdo realmente cuál era el nombre que le dieron a la chava. O sea, sí, el policía, pero también hay formas de ser de que, o sea, groseros y todo el rollo. Prepotentes, ajá. Por ejemplo, yo creo que es signo de prepotencia, güey. Creo que la chava se llamaba Lady C, o no sé qué onda. O sea, es una chava, güey, que le chocan. Y la chava empieza a grabar al vato de que miren este pendejo, sí, es un idiota, sí, cierto, que wey. Me chocó mi carro, sí. O sea, este güey me la va a pagar, sí. O sea, entonces la chava, güey, empezó a decir sí, y le pusieron Lady C. Pero pues el vato, güey, nada que ver, güey, y la chava. Pero pues, sabes que yo creo que ese video está editado. Todo rollo, y la buscaron en Facebook. Yo fielmente creo que ese video está editado. Yo creo que a lo mejor dijo una vez sí y se escucha el mismo tonito y de hecho me van a echar carro, ya lo sé. Pero yo bajé el video puse el audio y chequé los niveles de audio y siempre eran iguales. Oh, era lo mismo, lo mismo, fue editado, lo mismo. Dije, este video está editado. Yo digo que estuvo editado. No, güey, pero mira. Pero ella dice por sí. Por eso, güey, lo puede. Oigan, o sea, lo pero, dijo una vez. Bueno, yo estoy poco a favor de estos videos. Ay, por el hecho de que es una denuncia. Es una denuncia, bueno, que muchas veces no. La misma justicia no le pone atención. Es denuncia, pero hacemos famoso a gente pendeja prepotente. O sea, como decía. Pero los haces quedar mal. No a todos los sí, haces quedar. Sí, pero bien. Muchos sacan. Bueno, eso también. Eso también. Como es decía el regio ahorita. Es un arma de dos filos. Hay gente, sea, que tiene accidentes. Hay gente que hace una pendejada y se vuelve famoso y esta gente pues se arrepentía. Como la, ¿cómo como se la Lady 100 pesos. Ándale, sí, exactamente. Le fue muy, oye, muy bien. Chula la niña, güey. O sea, muy. Muy niña, pero, estaba muy guapita. O sea, sí, no. Hay que ser sincero. Hay que ser sincero, pero era esta niña Lorena Aguirre, güey. O sea, se salió de copas, güey. Se estrella, güey. Pero aquí, güey, está bonita, pinche regio, ¿qué quieres, güey? No, güey. Tiene 19 años. Porque parece así bien tranquila. Como la ley dicen, pero sí, Pepe, está bien buena, ¿sabes? No, güey, no. Dije bonita. Dije bonita, cabrón. Dije bonita. Dije bonita, cabrón. Pinche dije bonita. Está bien buena. Te brillaron los ojos. No, güey, pues es que, mira. Pero ahí está, güey, o sea. Es una chavita, güey, de económicamente, pues se supone que es de bien familia acomodada, bien sí, acomodada. Y pues, pero sale la prepotencia, la chava queriendo sobornar a los policías, güey, y nada más resulta que traía 100 pesos, cabrón. Pero mira, ahí no, está. No, pero sí llegó a ofrecer 200 pesos también. Le dijo, bueno, te doy 200. Y el vato, pero no, nunca sacó le el dinero. Le quería dar 500, pero no los encontró. Pero mira, ahí sí está. Sí, coincido de que, con la prima. Sí, es denuncia, pero en este caso, ¿quién grabó? La policía, güey. ¿Cuánta policía en México, sobre todo, güey, sí acepta esos sobornos hasta por 100 pesos, güey? ¿Sí me explico, güey? Ah, ahí no está. ¿Qué si esta, mira, niña, güey, saca 1,000 pesos, güey? Te lo juro que el oficial para de grabar, güey, y la dejan ir, güey. No, es que el problema es este. La chava, para empezar, iba a atropellar una señora con un bebé. Es que se estrelló en varios carros, ¿no? Estacionados. Sí, ahí te va, ahí te va. O sea, ya no había manera de cubrirla, porque esta chava, por ir alcoholizada manejando, iba a atropellar a una viejita, uh-huh, con un bebé. O sea, ahí ya estás hablando de dos cosas graves. Ya, wey, había testigos, sí, y todo. Y luego la paran, la vieja se para y la chingada. Luego quiere huir y madrea tres carros de así en la huida, güey. ¿Cómo la vas a cubrir, güey? ¿Cómo, uh-huh, dices, ah, sí, vete? No, güey, ya tienes a tres carros. O tres dueños de carros que te la van a hacer de pedo. Pero mira, la viejita con el bebé. Ya son cuatro, güey. No te puedes salvar de esa. Ok, completamente de acuerdo. Es una denuncia, güey. Sinceramente, ¿cuánta gente supo de los accidentes, güey? La gente se acuerda de la ley de 100 pesos, güey, por el vestido que lo traía cortito, güey. Y porque la niña estaba bonita. Sí. O sea, no recuerdan. Sí, pues, es, a eso no, güey, pero es lo que voy. O sea, si se supone. Sí, es vergonzado. No, güey. Pero si estamos diciendo. Si estamos diciendo, güey, que es para denuncia, güey. ¿Quién diantre se acuerda, güey, lo que tú me acabas de decir? Que atropelló. Yo personalmente yo no me acordaba. Yo nada más sabía de que, ah, se estrelló. Pero yo no. De que. Yo no sabía que se había estrellado. Exacto, güey. Eso es lo que voy. Yo en lo personal sí dije, a ver, espérate. ¿Qué chingados hizo para llegar a este lugar? Y luego ya puse a investigar y dije, ah, ok, ya, entonces ya sé qué pedo. Pero por gracias eso, a Dios, wey, el bebé está bien, la viejita está bien y nadie salió herido, pero... Por sí, eso, pero si se supone que es para denuncia, güey. Por su imagen. No, realmente la gente ni se acuerda de la denuncia. Lo pone el video porque quiere ver a la niña y hasta lo buscó en redes sociales. La niña cerró sus redes sociales y todo, güey. O sea, y sí, después salió pidiendo disculpas y la madre, güey. Pero vuelvo a lo mismo, güey. La policía, ¿por qué lo grabó? O sea, porque era un agente de policía que iba grabando, güey. La exhibieron a esta persona, güey. No estoy de acuerdo con lo que hizo, claro. O sea, pero vuelvo a lo mismo. Si le ofrecen más dinero, güey, la policía, te lo juro, que para de grabar, güey. A lo mejor sí la arrestan, güey, pero ese video no existe, güey. Porque claro, eso pasa claro, en todos lados. Lamentablemente la corrupción en México es tan ¿cuántos cabrón casos ha pasado que nosotros no sabemos? Exactamente. Así, ¿y cuántos ha pasado antes de las redes sociales, cabrón? Toda la vida ha existido, güey. O sea, toda la vida ha existido esto. Es que mira, los lords y los ladies, güey, existen porque los cachan. Exactamente. Si no te cachaban, pues no. No existiría. Que ustedes crean cuál ha también sido el lord más famoso o más conocido o la lady más famosa. Yo sí creo que la Lady 100 pesos de las ladies. Y Lord, ay cabrón. Es que mira, hay de varios, las que yo me acuerdo, güey. Varios. Es que la que yo me acuerdo, güey, la que le hicieron un chingo de carrilla, güey, pero chingo de carrilla, güey. Fue la Lady, creo que es la Coralina. Oh, sí, cierto. Carina, la chingada. Es que la cacharon ahí en su despedida. O sea, la cacharon en su despedida de soltera, pero besándose, mira, con un chingo de vatos. Entonces, esta Lady, güey, no nada más afectó su reputación, sino afectó la de su familia, la de su prometido. Mira, o sea, aquí salió mucha gente favor, afectada. Por favor, mujeres, no me odien. Esto va para hombres y para mujeres. ¿Cuántos? ¿Cuántos hombres? Ahí va Brenda. Prima, deja ese tronco ahí, por favor. Espérate, tranquila. Prima, no, güey. Me estoy preparando. Güey. Prima, eso es para prender la fogata. Espérate, no se le Eso es para prender la fogata. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres realmente no ponen el cuerno o hacen pendejadas en sus despedidas de soltera? No estoy diciendo que todos. Sí. Pues sí. Pero si es un gran cantidad, güey. Sí. Pero... ¿Y por qué esta chamaca, güey, la exhibieron de esa forma, güey? Y deja tú, fue una amiga. ¿Por pendeja? ¿Por qué? Es que no, o sea. Por pendeja. La verdad no es tu punto de vista, lo prima. Lo que yo veo es de que fue una amiga de ella, güey. O sea, esa es traición. Sí. Ah, es lo una amiga peor, de ella quien grabó el video. Ah, sí, sí, pero cierto. Es ahí donde es denunciar, güey. ¿Por qué vas a denunciar eso? Se supone que eres tu amigo. O sea, no es... Vuelvo a lo mismo. Bueno, a lo mejor la chava quería con el prometido y dijo, saco este video. Aquel güey se va a entristecer, me chingo el prometido. Por eso, güey, pero listo. Es como que invasiona la privacidad, güey. Yo tengo entendido que la amiga la grabó y se lo mandó a un grupo de WhatsApp y de ahí... corrió el pedo. Sí, es que no sé, fíjate. Está curioso. Es invasión de privacidad, güey. No exactamente, fíjate. Yo lo veo así, güey. Mira, yo creo que... Ay, cabrón. La chava sabía lo que estaba haciendo. Una. Estaba alcoholizada. Estaba en un lugar público. Uh-huh. Está en una alberca de un hotel donde hay un chingo de gente. Donde ella sabe que puede haber conocidos a lo mejor de su novio, a lo mejor de... Porque esta pareja era de Monterrey. A lo mejor de Monterrey, o creo que es San Petrino, no recuerdo de dónde. Entonces te digo, la chava sabía lo que estaba haciendo. Sí, güey, ella... Mira, yo no estoy de acuerdo con el acto, güey. Yo no estoy de acuerdo... No, yo tampoco. Que le haya puesto el cuerno. Yo lo que no estoy de acuerdo, güey, es de que se exhiba a las personas de esta manera, güey. Y todo para que la mayoría de la gente que lo vio nada más te causa gracia, güey. ¿Sí me explico? O sea, prima, yo... de tu punto de vista... No feminista, pero... Por pendeja. ¿Tú le harías eso a tu mejor amiga? O si tú estuvieras en la despedida de soltera de tu amiga. No, claro que no. Y si ves que tu amiga le está poniendo el cuerno a su futuro esposo, ¿tú lo grabarías? Claro que no. En primer lugar, yo no tengo ese tipo de amigas. Aclarando. Pues sí, o sea, es que... Bueno, prima, supongamos que estás ahí en las pedidas solteras de una de tus amigas, se una conocida o algo, te invitaron, no sé. Y se pone ebria, se empieza a besar con el vato. ¿Tú qué harías? Bueno, ¿Le dirías al vato? ¿Grabarías? No, mira, te quedas pues, callada. Lastimosamente, mi lealtad es con mi amiga. Exacto. Si fuera amiga de los dos, ahí ya habría un problema mayor. Pero no lo exhibirías entonces, en las redes sociales. No, hablarías no, con no, ellos. Nunca. Oigan, esto pasó. Sí. Sí, ya, pues la verdad. Eso es lo que voy, güey. Es invasión a la privacidad, güey. Vuelvo a lo mismo. No estoy de acuerdo que la mocosa esta, Lady 100 pesos, haya chocado. No estoy de acuerdo que esta tipa le haya puesto el cuerno. Pero te están exhibiendo, güey. ¿Qué derecho te da de que te exhiban? Sí, estás en un lugar público. Pues sí, güey, pero eso no te da el derecho que te exhiban ante millones de gentes, güey. ¿Sí me explico, güey? O sea, sí, como dice Brenda. Es que ya a ese tiempo te tienes que cuidar más. Todo puede llegar a parar en internet. Y te puedes volver viral de la noche a la mañana. Y por pendeja, mira, pero no sé si se acuerdan antes de que se volviera el término, porque vuelvo a lo mismo, siempre ha pasado esto. No sé si se acuerdan el de Tengo Miedo, este video de hace unos años. Sí, creo que por ahí en el estado de Chihuahua apareció este personaje. De que tengo miedo, tengo miedo. Y las autoridades, qué bueno que están aquí, o sea, que era la prensa grabándolo, ¿no? Y creo que porque tuvo un accidente o algo así, o estaba ebrio, o era una sección de, creo que de Televisa, de que, ay, vamos a grabar a la gente borracha, o algo así. Si ese güey hubiera pasado hoy, sería un exactamente, Lord. Exactamente. Lord miedo, pero... Lord tengo miedo. Ah, Lord tengo miedo, algo así. Sí, Lord miedo. Okay. Ajá. Sí, a todos nos causó gracia. También se acuerdan el de la canaca. Exactamente. ¿Te acuerdas de ese? Pero... Sí, y también estaba el de el vato que lo agarraron en el Oxxo robando y de que... No hacemos. Exacto, no hacemos, o sea, ya... Que no sé qué. Todos ya es a lo que voy es de que ahora... sí, o sea, eso fue hace más o menos 10 años. No estaba en las redes sociales tan... Uh-huh. extensas, tan populares, ¿verdad? Tan al alcance de todos. Y ahora con el celular y todo, es invasión a la privacidad. Denuncia, sí, estoy de acuerdo cuando se denuncia, pero también, ¿qué derecho te da de denunciar a la gente? Vemos casos como el Lord Ferrari, el Lord Audi, el Lord Papá, un señor que le pegó a una niña de 15 años porque estaba molestando a su hija. No estoy de acuerdo lo que haga, pero ¿por qué exhibirlo? O sea, denúncialo. O sea, sí, denúncialo. O sea, eso no saques saca tu pinche teléfono a grabar. Para que la gente sepa, okay, ayúdanos a denunciar, ¿por qué no lo denuncias tú? Exactamente. O sea, ¿por qué no lo haces tú y se acabó? O sea, porque tienes que decirle a los demás, vean esto y denúncienlo a las autoridades. Espérate, ¿por qué no lo haces tú? O sea, si tú no estás grabando, ve con la policía, esto pasó con esta persona, se acabó la chingada. Oigan, no sé si ustedes llegaron a ver el video de Lady Chiles. Escuché, no lo vi. Ese fue contraproducente. No nos estés albureando, prima, por favor. Hagan de cuenta que es una señora de buena posición y tiene una señora que le ayuda a limpiar la casa. Entonces la señora que le ayuda a limpiar la casa se iba a llevar a su casa un chile en nogada que cocinaron ahí. Entonces la dueña de la casa, la patrona o whatever, la grabó y le dijo, es que esto no se hace, ¿a poco esto no es un robo para ti? Señora, pero yo le iba a devolver el topper, le decía la señora bien humilde. Ay, cabrón. Y le dice, no. Pero me estás robando un chile. Entonces, eso le salió contraproducente. Quería denunciar a la señora, a la persona. Y se rieron más bien de la persona. Ajá, y se burlaron pero de ella. Pero por eso es lo que voy, o sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué el afán de sacar el teléfono? Ahí está, en este año salió la Lady Cuernos, de que un esposo encuentra a su mujer saliendo de un auto, de un motel. Con otra persona, bueno, con un hombre. Sí, y lo va y lo exhibe. Ay, mira, te estoy grabando y te va a subir. Güey, ¿por qué, güey? O sea, ve, discute con tu mujer, güey. Sabes que arregla tu situación, lo que tengas que hacer, pero ¿por qué exhibir, güey, a las personas, güey? O sea, dices, cabrón. Pero Es instinto natural. Pero él no lo grabó. Él lo grabó. Él no lo grabó. El hombre grabó. El hombre salió su teléfono y se acercó al carro de que te voy a exhibir. Te voy a exhibir para que veas que me estás poniendo el cuerno y no sé qué. Y te voy a hacer famosa. O sea. Y sí, también a él se burlaron de él, de que, compadre, pues le están poniendo los cuernos, pues ¿qué quiere que haga? O sea, pero vuelvo a lo mismo. Es que... ¿Para qué tu necesidad de sacar hace dos semanas, teléfono y grabarlo? Sí, güey. Luego hace como dos, tres semanas, güey. Creo que hace como dos, tres semanas salió Lord Vinil, güey. ¡No! Y que lo cacharon y compraron un chingo de viniles. No, pues pedo, qué hombre tan inteligente fue la neta. Lord VHS, güey. No, sí, qué bueno, güey. Todo el mundo ingresaron. Sí, güey. Y había un pinche chaparro haciéndole bullying, güey. Y el chaparro le fue de la se chingada, burlaron, güey, más del chaparro, güey, que del Lord Vinil. Es de doble filo, güey, cuando quieres hacer un Lord. No. Sí, Lord, bueno, VHS man. También, güey. No. No, pero sí, simplemente Lord VHS, güey. Es tener más precaución con lo que uno hace. Digo, güey, bueno, eso es sentido común, güey. El que graba tiene mucha culpa. Digo, está bien si vas a grabarlo y denunciarlo con las autoridades. Si de repente de que, oye, vi a tu novio poniéndote el cuerno, aquí está la foto, aquí está el video. No lo hagas público. ¿Cuál es la necesidad de hacerlo público? ¿Chingar a la persona? Esa persona puede llegar hasta el suicidio por tu pendejada. Eso es lo que voy, güey. Eso es lo que voy de la maldita tecnología, que ahora que el mendigo teléfono nos va a decir que si estoy deprimido, que si esto y o sea... güey, mira, ahí está. Se me vino a la mente ahorita no recuerdo exactamente en dónde, pero en Estados Unidos se hizo viral también un video en la cual salen, se podría decir, no sé si pandilleros, pero eran un grupo de jóvenes que se iban a golpear. O sea, y el típico de que se hace la bolita, están los dos jóvenes golpeándose, y en eso llega una persona random, así de la nada llega y les empieza a decir, ¿por qué se van a golpear? ¿Se odian o qué? Sí. Y entonces que le dice, y el güey, no, es que tengo a mi clica, tengo a mi gente que me respalda y la chingada. Y entonces el señor les empieza a decir, ¿y tú crees que a ellos les importa? Ellos están riendo de ustedes, ellos los están grabando. No, pues para que vean que se nos tiene que respetar. Y el señor les dice, pero para ellos ustedes son unos payasos. O sea, dejen su maldito Exacto. celular, arreglen las cosas, háblenles a las cosas. En vez de, mira, todos estos cabrones están incitando a que se golpeen mientras ellos graban, porque ellos se van a burlar de ustedes. Esos no son amigos. Exacto. O sea, y hasta le dieron un premio a esta persona, güey. O sea, la ciudad le dio un reconocimiento. Ajá. De que eso Exacto. es tener valor. De que, espérate, primero para una pelea, ¿no? Déjate de pendejadas, déjate de pendejadas. Literalmente es eso. Déjate de Exactamente, cosas. Exactamente, güey. Haz las cosas bien y no tienes que ser el ridículo. Que son chistosos, güey. Sí, güey, pero o sea. Exacto. ¿Te gustaría que se burlaran de ti, güey? La sexy vaguita también, la sexy vaguita, hablando de pandillas. La sexy vaguita, ¿nunca la vieron? No, güey, no. Que yo soy la sexy vaguita. No. Ay, no sean. Ah, la de que. ¿Lo vio? Los no, lentes no, aquí posa. Significan esto. Que le decía posa. Que le decía, güey. Que de que. No, que nos las vamos a chingar a otra pandilla. Somos las sexy vaguitas, las más chingonas de aquí del barrio. Que la madre. Nosotros fumamos mota y hasta nos sacamos ¡Ah, sí, güey! De ustedes y no sé qué tanto. Y dicen. ¿Qué no, pedo, güey? No, te digo, chava, hay wey. Gente que no, lo no. hace para sacar provecho. Ahí está la Lady Oxxo, güey. Una cajera que de Oxxo, güey, no, que pues, se quiso Ay, hacerse famosa por sacarse acá, pues posando muy sexy. O sea, sin casi. Ajá. Creo que no desnuda, ¿no? Nada más acá provocativamente, ¿no? Pero, o sea, ahí es el caso de que yo lo quiero hacer. O sea, esta chava lo hizo porque se quiso dar a conocer. ¿Sí me explico, güey? Entonces es de que. Sí. Entiendo el de que, ay, te tienes que cuidar, no hagas pendejadas, güey, pero es sentido común, cabrón. Pues, pero no sé si esta chava le hicieron lady, pero también la chava que era policía y que también se tomó pero, las wey, fotos. Ah, güey, hasta no posó, creo wey, que en una revista, güey, desnuda, güey. Salió en Playboy ella. Sí, luego ya sacó revista sí, y todo, ajá, Playboy. Sí. O sea, te digo, se hacen famosos y aprovechan. Güey, o sea, es mucho, güey. Y no es más, güey. Voy a comprar un pinche teléfono de esos de que no tienen internet, cabrón. Acá. Con la viborita de Nokia, ¿no, güey? Nada más acá. Pero. Un Nokia, güey. Con el juguito de la serpiente. El mundo entero lo tiene. Pero mira. Te fregaste. No, yo. Bueno, mira. Tómala. Sí, güey, sí, me chingó. No, güey, pero mira. No sé si ustedes conozcan. Ahorita se me olvida el nombre de este actor. La serie está de Master of None. Que sale en Netflix, güey. Persona, él, se me escapa ahorita el nombre de este actor, es el actor principal que era escritor de, también salió en Parks and Recreation, uh-huh. Él dijo, uh-huh. Obviamente esta serie, si usted no la ha visto, habla mucho de la vida de él, es una, con hindú se puede decir, de su familia de India y todo esto, ¿no? Entonces, pero él vive en Nueva York y... Uh-huh. Él se ve que usa mucho las redes sociales, consigue citas y todo. Pero el actor dice que a raíz de esta serie, de su personaje, él decidió cerrar sus cuentas. Él decidió inclusive ya no usar celular. Porque dice, es que me di cuenta a través de mi personaje uh-huh. que nos estamos volviendo tan dependientes de la tecnología. De determinar qué vamos a comer o publicar qué vamos uh-huh. a comer. De conseguir pareja, de conseguir esto, de publicar todo. O sea, me di cuenta a través de mi personaje que estamos mal. Y el tipo dice, desde que cerré yo ya no tengo celular. O sea, ya recorté redes sociales. Yo soy una persona feliz. Fíjate que a mí sí me gustaría, güey, hacer lo mismo que este vato, güey, la neta, güey. Sigo sin acordarme el nombre, güey, pero yo a mí sí me gustaría. No mames. Ay, Pepe, no mames. ¿Qué? No, güey. Hace rato estabas diciendo, no, que este vato, el que cantó la canción de Dragon Ball, ay, ¿para qué chingados borrar todo? No, mames. Que... Es diferente, güey. Es diferente. No, güey, ni madre. Ese güey es diferente porque el güey se fue porque no aguantó la carrilla, güey. Yo lo haría porque, ¿saben qué? Ya me harté el depender de esta madre, güey, ¿no? De que me estén dando pues carrilla. Pues ya aguantaste la carrilla de la tecnología, güey. No, güey. ¿Sabes qué? Es que, güey. Pinche Pepe me está saliendo más hipster que antes, güey. Ya sé, Pepe. Ay, ay, no mames, o sea, los cuatro crecimos, güey, en una pinche sociedad de tecnología, güey, la neta, güey. O sea, en unos tiempos que eran eso y no, si había tecnología. No, güey, teníamos el Tamagotchi, la radio tecnología. O sea, es mamón, güey, o sea, ¿a dónde vamos a parar, güey, la neta? Pues sí, pero ahorita ya te acostumbraste. Y te puedes desacostumbrar. Mira, Pepe, no le vas a armar, güey, no vas a aguantar, güey. Ah, sean mamones, o sea, neta. No vas a aguantar, ya... Nada, bebé, no, ya, no, güey, es que, güey, pinche robots, güey. ¿Ustedes quieren ser robots, güey? Ya, la neta, yo no soy robot. No, yo soy robot. Ya me, ¿saben qué? Ya me están hartando, güey, la neta, o sea, sí, pues, tecnología celular, es carrilla, güey. No, así que, güey, la chingada, ustedes, nada, madre. Pepe, no te vayas. Pepe, ve, Pepe, tranquilo. ¡Pepe! Wey, es neta, güey, que se enojó este güey. Thank you. Oye, ¿qué onda con Pepe? ¿Por qué se enoja? Uy, no tengo ni idea. Neta se enojó. No me contesta nada en el WhatsApp. ¿Qué pedo? Güey, aventó el celular, güey. Literalmente aventó el celular. Ni a mí me habla y que yo lo quiero con todo mi corazón. No, ¿qué pasó pedo con Pepe? A ver, oye. No está su Facebook. No mames. Me mandaba mensajes todos los días. Ya no me manda mensajes. Ya no lo encuentro en el Facebook. Ah, la madre. Ni siquiera Twitter. Ya no hay nada. No tiene. ¿Qué pedo con Pepe? Güey. ¿Ya le marcaron? Ya no está su MySpace.